Pues ya estaríamos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con el podcast de Stay Awake. Hace mogollón que no grabamos programa. ¿Cuál fue el último? ¿Qué salía? Vin Diesel. El de Fast and Furious. Lo que ha cambiado la cosa. El mejor programa. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado estos últimos días? Ya estamos saliendo del estado de alarma. De la nueva normalidad. Estamos rozando la nueva normalidad, es verdad. Sí, eso sí. ¿Qué? ¿Veis luz al final del túnel o qué? Hombre, digo yo, ¿no? O es eso o nada. Es eso o nada. Es eso o nada, la verdad que sí. Recordad que antes de nada, si estáis escuchando este podcast en Spotify, iVoox o iTunes, en el formato de siempre, estamos grabándolo en directo. No estamos grabando, estamos emitiendo en directo en Twitch, que es lo que solemos hacer desde hace 14 programas, en realidad 15, porque hicimos un cero. Y solo tienes que meterte en nuestra página de Twitch para estar al loro de cuando emitimos, activar la campanita. Este es twitch.tv/stayawake/o-fer. Es. Vamos. Y ahí activas la campanita y nos sigues para cuando cuando vayamos a hacer programa o jugar o lo que hagamos, pues te enteres de cuando lo hacemos. Igualmente en stayawake/es, tanto en Twitter como en Instagram, también te enterarás de cuando hacemos el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un montón de cosas. Y de a la vez de una sola cosa muy centralizada, que es la Play 5. Pero antes de nada, ¿quién está con nosotros? Chuti, desde Madrid, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Aquí estamos. ¿Cómo vas? A hablar del diseño y dar nuestro punto de vista. Hablar del diseño, lo importa. Lo importa darle hostias a la consola. El diseño y del Demon's Souls. A eso hemos venido. Andy Pur. Lezan desde Málaga otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. Ya he terminado de estudiar, así que bien. ¿Estás libre? Tienes más tiempo. Aprobado todo. Un aplauso para Lezan. Vamos. Bien. Máquina. Ya te saldrá novia, primo. salió a la primera de milagro. Vamos, de puta madre. Y Fer, a.k.a. Frank Composer, a.k.a. hoy no tiene cortes, hoy se le ve de puta madre en su zona chill out. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se le ve ahí. Bien, tío, bien. La entrevista en Rafael. Volver a trabajar, no sé tú, tío, pero... ¿Que no tienes ganas? Yo estoy bien donde estoy. Estamos todos igual, nadie quiere volver. Si no fuera porque es una puta pandemia, en plan que haya todos los rebrotes que quieran, ¿sabes? Si no se muere nadie. Pero bueno. Y yo, Álvaro KNS, presentando el programa como siempre y a la espera de Dimas, que va a caer en breve. Por eso veis este hueco aquí, que empujándose y reincorpore. Dice, bueno, ya está. Dice por línea interna que en 10 minutos está por ahí. Por línea interna, me encanta ese concepto, tío. Me por chivan el por el pinganillo, sí. Línea interna o Telegram. A ver, ¿por dónde queréis empezar? ¿Directamente al turronaco? O... Ver, hay drama de última hora. Ah, drama dramísima. Dramísima. Por el pinganillo, lo chivan, por línea interna, que se retrasa Cyberpunk. Otra vez, ¿no? Porque ya se retrasó Cyberpunk. Sí, efectivamente. Entonces, a noviembre, ¿no? Era ahora. Sí, sí. Era desde octubre. Yo no me lo creía. O sea, yo había hecho una porra en plan de, buah, este juego son inamovibles. Y yo dije que el Cyberpunk no se volvía a mover, tío. Y se vuelve a mover y ya prácticamente pegado a la nueva generación, tío. Es que ya es para comprártelo. Si tienes consolas, es para comprártelo en una. Sí, sí. En una Xbox. Es el truco de la Mendruco, vamos. ¿Vosotros creéis que es el truco? O sea, en plan, que lo han hecho, venga, vamos para tirar para la nueva generación. No lo sé, la verdad que no tengo ni idea. A ver, yo lo de los polacos me quiero fiar. Digo que yo no me fío de un polaco, pero... ni de coña. Eso dijo alguien hace mucho tiempo y fue agresivo, Lezan. Yo no iría por ahí, ¿eh? Desaparece y todo, es maravilloso. Sí, bomba de humo. Estás metiendo un fregado. Creo que se han pillado los dedos, o sea, como todo el mundo. Y no va a ser este el único retraso, o sea, vamos a ver lo que tengan programado para finales de año y demás, vamos, va a sufrir un retraso seguro. Y mucho van a aprovechar lo de la nueva generación para retrasarlo encima con otro motivo más, ¿sabes? lo del COVID. La gente estaría igual que todo el mundo. En plan, ¿la Play va a salir o no va a salir? Han visto que va a salir y he dicho, pues con el Cyberpunk también. Pero es que es un poco, no sé, tío. Yo qué sé. O sea, ¿cuánto al final entre pitos y flautas casi se ha retrasado? ¿Cuánto? ¿10 meses? Del inicio. Coño, ¿cuatro retrasos? ¿Vosotros? Una barbaridad. ¿Cuatro? Yo creo que 3 por lo menos. La cosa está en que no sé vosotros, pero yo lo tenía reservado desde el primer momento en el que se pudo reservar. Sí, pues sí, ¿sabes? sí. Y todavía nos espera largo, me parece, para que llegue. Como se retrasa una vez más, yo ya me quito la reserva, tomad por culo. Sí, no, porque ya para que va a ser el nuevo Duke Nukem Forever. Saldrá en 2030. Hay gente, en los comentarios hay oro de gente de que se va a matar, vaya. Pues bueno, me mato. Cancelo lo de Amazon y me mato. Nada, me tiro por la ventana. Bueno, eso es otro drama. Mañana sale The Last of Us y al 90% de gente que lo tenemos reservado nos han aplazado la entrega. Mañana habrá que salir con cruces ardiendo. Cuchillo, chaval. Recordad que no. Estamos grabando esto a 18 de junio, jueves. Sí, yo he pasado de líos y me lo he pillado digital. A tomar por culo. Yo ya a las 12 ya, empiezo. Alguien listo. Y que ahorra en plástico. Claro. Al final, el parche que te vayan a meter de 80 gigas, te da igual. O sea, que lo tengas en disco o tal. Te vas a comer 80, 90 gigas, sí o sí. No, si no es por la descarga. Yo me lo compro por el simbolismo, bueno, sí, de tener ese juego físico, claro. Luego si quieres una edición tocha de estas de 80 euros y demás, pero bueno. Yo he ido por la vía sencilla. Además, ay, me estoy preparando mentalmente por si me tengo que pillar la Play 5 digital esta. Sí. Para el Digital Edition. Claro, para el TOC está todo que más rectito. 400, ¿eh? Bueno, ya veremos. La Play 4. Ya veremos. Habrá que verlo. Nos dice Mapache que esperó al día siguiente y se quedó sin edición de figura. De Cyberpunk, tío, supongo. Ahí va. Luego te miras figuras por ahí por AliExpress y otras tiendas y están mejores que las de la. Sí, ediciones. Yo es que esa decisión que dice Chus, yo ya la he tomado a partir de hace tiempo. Vamos, quiero decir, no me pillo. No. A no ser que sea una cosa que no va a salir, como por ejemplo el trico de Last of Us, eso no lo va a hacer nadie. O sea, perdona, de los Guardian. Cuidado. Y cosas así sí que me las hago. Fly You Fools, bienvenido, bienvenida. Bienvenida, en este caso. Que es lo que dices tú, Chus, ya al final, todas las figuras que salen, la de Last of Us, por ejemplo, la edición de la figura, yo la cancelé. Porque vi la figura luego, las fotos y dije, uff, regular. Y luego te sale la típica figura por ahí que está mejor hecha y te la pillas. Claro. Y anda, que le follan a las figuras, yo me gasto dinero en tatus, que va Apache, bien. O bien, ¿qué haces? Eso sí que no se rompe. Y bueno, que vamos al turrón. Después del drama de Cyberpunk, si queréis directamente pasamos al evento de presentación de PlayStation 5. Come on, let's go. Y la verdad que todos estábamos ahí, nosotros nos juntamos como solemos hacer y... Y estábamos ahí pendientes de a ver qué iban a enseñar, tal, y había porritas. Por cierto, mi porra está... Salió bastante bien tu porra, ¿eh? Casi todo, lo que pasa es que lo que no salió es porque no se dijo, no porque sea que no sea. O sea, yo puse precio, puse 4,49, que es verdad que fui muy optimista con ese precio. Igual ese es el precio de la digital. Pero bueno, que se presentó... Bueno, ahora lo iremos viendo. De hecho, lo vamos a ir viendo ya, si queréis. ¿Qué fue lo primero que se vio? Yo creo recordar que fue... ¿Spiderman? No, lo primero que se vio fue Rockstar. Ah, bueno, pero eso ya, es que eso ya no... Eso también tiene tela, habría que hablar de eso, ¿no? Empezar el evento con GTA V para PS5, en plan... O sea, para mí lo del GTA V es como lo que está haciendo esta especie de E3, o sea, es como... Tía, es el símbolo de Rockstar, esto va a ser la polla. Y de repente ves a GTA V y dices, madre mía, es que es como de, pero otra vez, sí, tío. Totalmente igual. El Inside Xbox este que iba a ser la polla, tal, me empieza a enseñar de juegos. Me importa una mierda, bueno. Es el puto Skyrim otra vez, es igual, es lo mismo, tío. En plan, nos lo meten con cazador, tío. Además, lo peor es que el GTA para Play 5 no saldría hasta mediados de 2021. Lo bueno es que lo regalaban, ¿no? Con el Plus, quiero recordar, algo así. Lo iban a dar. Espero, porque si no ya apaga y vámonos. Se vino con los foquitos GTA, ¿no? Sí. Va a ser el nuevo Resident Evil 4. Que va a estar en todas las plataformas, ya ves. A ver cuándo sale para iPhone y para iPad. Bueno, entonces vamos a decir, después de eso, sí que se enseñó, creo, bueno, no me acuerdo del orden realmente, pero... Sí, lo primero fue Spider-Man Miles Morales. Spider-Man, que voy a buscar por aquí el videíto y os lo voy a poner, para los que estáis viendo el directo en Twitch. Que yo no sé vosotros, pero a mí, o sea, la primera reacción fue, hostia, puto Miles Morales, de puta madre. Pero luego pensaba, joder, esto se ve igual que el Spider-Man. Porque se va. Que el Spider-Man Marvel, entonces. Es el mismo. Es el mismo generación, no nueva generación, esto es un DLC, no es un DLC, ¿qué es esto, sabes? Es como el Last Light. En cuenta, el yo creo que aquí han utilizado la fórmula de lo del Uncharted, los Legacy que estamos hablando sí. antes. Sí, es más lo que dice Lethan, del Infamous. Claro, he cogido el motor de un juego que ya tienen hecho, que está bastante bien, que está de puta madre. Supongo que lo vitaminarán para el equipo, para la PlayStation 5, 4K, 60 FPS, de todo. Y al final, pues eso, va a ser reciclar todo y hacer una historia nueva, le meterán cosas nuevas y tal, pero vamos, sí, o sea... Hoy han dicho un poquito más de que es unos años después y que es en Navidad y que es una corporación rara y tal. Que será sí, como el nodo de decir, vale, ahora te presentamos otra vez a Peter y hacemos el 2. Claro. Es que además, o sea, el Spider-Man salió a finales de 2018, o sea, que han tenido. Sí, y de coña... Claro, claro. Dos años. Claro. Muy difícil de la nueva generación sacar un título nuevo. Ya me parece complicado lo que veremos luego del Horizon, que también tiene como mucho 3 años de desarrollo, como mucho. Pero bueno, veremos a ver. Pero vamos, que de todas formas los primeros juegos de nueva generación, o sea, tampoco... Sí, tampoco nos podemos esperar. No podemos volver locos, o sea, esto claro. Necesitamos unos años para que empiecen a explotar la consola. Necesitamos a Naughty Dog, que es donde sí. Empiezan los picos de... del techo de las consolas. Aún así, sí que es cierto que también como el evento se hace, digamos, se hace estreno y YouTube solo te deja poner calidad a 1080, no sé vosotros, pero como que se pierde un poco esa primera reacción de ver las cosas en plan como diciendo, hostia, esto es una mejoría gorda, ¿sabes? Luego cuando ves los vídeos en 4K sí que dices, hostia, esto se ve de puta madre. Pero en el estreno como que se pierde ese punch. A mí me impresionó el Ratchet & Clank en 4K. Efectivamente, que es lo siguiente que se anunció después del Spider-Man. Lo siguiente que se anunció fue el Ratchet & Clank. Sí, recordad que el Ratchet & Clank ya se veía de locos en PS4, ¿eh? Sí, se veía de pero puta madre. Película de animación, sí. Y ahora lo que se vio se ve de vicio, que parece que puedes tocarle el pelo al Ratchet. Y ya no solo eso, sino que yo creo que lo guay que se presentó del Ratchet fue que parecía como una demo técnica, ¿sabes? O sea, decir, bueno, pues esto es lo que se puede hacer con el disco duro SSD, ¿no? Porque veíamos todo el rato los cambios de mundos, que si realmente va a ser así en plan de que cambio de un mundo a otro en 5 segundos sin tirones en tiempo real... Pues hostia, eso es muy gordo, ¿eh? Yo creo que fue exactamente lo que dice Fer. O sea, vamos a demostrar los tiempos de carga aquí instantáneos, en plan, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Parecía que estaba hecho el vídeo por y para eso. Sí, se notaba muy descarado. Es como la innovación de la nueva generación que más pueden enseñar ahora mismo, ¿sabes? Porque a lo mejor para enseñar algo técnicamente que sorprenda, que ahora sí este juego es la polla técnicamente, yo creo que hay un paso... Aquí sí que hay un paso... adelante al anterior, es eso, lo de los cambios de mundos, lo de las cargas a toda hostia, del mapeado, es lo que más pueden mostrar ahora mismo, yo creo. Y luego, esto porque es un juego de niveles y demás, pero imaginaos en un mundo abierto que haya cero cargas. Es que eso sería brutal. Y que no haya apenas popping ni demás, o sea, va a ser brutal. Lo vamos a notar mucho luego. Dijeron de esto en concreto... que la gente siempre se espera gráficos que sean mejores, plan de, pero hay un límite, plan, este juego tal como se ve no se puede hacer mejor, plan, ¿cómo lo vas a hacer mejor con ese diseño? No, hombre, verdad, a ver, además estamos hablando de animación, ¿no? O sea, claro, plan, la gente se cree que no hay límites, en plan, que la Play 5 va a ser el doble que la Play 4 o algo así, y es que no es que no se pueda, es que ¿cómo lo haces? Plan, ¿cómo lo diseñas para que sea mejor eso? A ver, yo sí que creo que a mitades de generación finales encontraremos juegos de corte hiperrealista, estilo Naughty Dog, por ejemplo, en el que yo creo que sí que nos van a volar un poco la cabeza en el sentido gráfico. Pero sí que ahora, viendo, por ejemplo, el Ratchet & Clank, pues es animación pura y dura. sin corte hiperrealista, un corte muy colorido además. Que yo parece que mejor no se puede hacer, coño, que es que parece que estás viendo una peli de Pixar, tío. Sí. Claro, es que ya se han comido a la primera mitad de películas de Pixar, los juegos. Claro. Se ven mejor que las propias películas. Con el motor en tiempo real, entonces. Claro, yo creo que donde más podrían innovar, si ya gráficamente no nos va a sorprender tanto como antiguamente, va a ser eso. Están comentando por aquí lo de los tiempos de carga, mejorar FPS. Sí. Pero yo creo que también estaría de puta madre que empezaran ahí a toquetear, a mejorar mucho el tema de IA y demás. O sea que, por ejemplo, en el de las Last of Us 2 han dicho que cada NPC y demás tiene su nombre, se llaman portals, tiene su personalidad. O sea, yo creo que esos temas más potentes. Sí, hacer el mundo más creíble a nivel de, claro, de inteligencia, claro. Podrían sorprender por ahí. Sí, como lo que hicieron. ¿Sabes? Es algo que no se puede ver en un tráiler, pero una vez te metes en el juego y ves cómo reacciona un NPC y demás, te puedes flipar. Mira lo de Trico, en una que se supone que eso se lo movió en la PlayStation 3, es increíble. Sí. Yo creo que la innovación de la generación va a estar, aparte de lo que estáis diciendo de temas de código, de IAs y historias así, sobre todo en las animaciones y en la iluminación. O sea, ahí es donde se va a pegar el punte gordo. Lo que se vio en Unreal 5. En Unreal 5, sobre todo, el tema de la iluminación, que es la clave de avanzar en generaciones visuales. Pero el tema de hacer creíbles las cosas, sin duda, cada día estamos más seguros de que son las animaciones. Lo de las capturas de movimiento y demás, yo creo que eso ya está bastante avanzado. Lo que hacía creíble a Trico realmente no era su comportamiento, que también. Su comportamiento es el 50%, pero el otro 50% es las animaciones de Trico. O sea, Trico parecía un animal de verdad. O sea, hacía cosas y te las creías porque parecía que era un animal. Lo que hace tan increíble a Uncharted 4 y lo que está haciendo tan increíble a The Last of Us 2 son sobre todo las animaciones que tiene, tío. O sea, son unas animaciones de locos, a un nivel de detalle enfermizo. Y yo creo que ahí es donde vamos a empezar a notar cosas, detallitos, cosas que nos, que es donde se avanza verdaderamente, donde se empieza a tener credibilidad. Creo que es ahí, en la iluminación y las animaciones, porque los motores gráficos van avanzando, pero ya no avanzan a la misma velocidad que antes. Entonces, al final no hay tanto salto gráfico de PS4 a PS5, lo que hay es un salto, pues, RTX, iluminaciones, como dice, el animaciones, inteligencia, cosas así, es donde vamos a empezar a ir tirar para adelante. Y creo a que ver, es guay. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también se nos hypeó demasiado, que siempre pasa con todas las generaciones, que luego la cosa se desinfla y tal. Pero yo recuerdo, creo que además que fue Phil Spencer el que dijo que la nueva generación iba a ser como el salto de 2D a 3D. Entonces, claro, a ti te dicen eso sin haber visto nada. Joder, y es como, ¿qué cojones va a ser esto? Claro. O sea, me va a volar la cabeza. Y luego no. Luego es imposible. Está muy bien, pero ni de coña como el salto. No te digo que llega un punto en la generación, sobre todo al final, que, ¿sabes? Que flipemos, que saquen el típico juego este que explote por completo la consola y flipemos, ¿sabes? Hombre, eso pasará, porque tienen hardware para estirar, tienen un hardware que es potente para tirar hacia adelante. Y al final, las generaciones las marcan los exclusivos y los estudios de las consolas exclusivas. Por norma general, sí que hay un caso excepcional como CD Projekt con Cyberpunk, que sacarán un pepino técnico y tal. Pero normalmente, a no ser que sea un Star Citizen de estos que no sale nunca, lo marca el aspecto técnico, lo marca... Pues tu Naughty Dog, tu Rockstar con su Red Dead Redemption, que a mí a día de hoy me sigue pareciendo una auténtica demencia cómo se ve ese juego. Bueno, o sea, yo es que del Red Dead Redemption, además, tengo que decir que, tío, después de jugar a ese juego, vuelves a cualquier mundo sandbox y es que dices... No tiene sentido. Esto no es nada. Claro. Que esto no es nada. Eso pasa con Breath of the Wild, también. El realismo que encuentras ahí de la homogeneidad y de la naturalidad con la que sucede todo... Volver sí, no a otro sandbox es que es tontería. Es que es el sandbox más realista y creíble que se ha hecho jamás. Otra cosa es que haya este Breath of the Wild que tira por otros derroteros, que probablemente sea el mejor mundo abierto que se ha hecho en la historia. Pero a nivel de credibilidad, no hay juego más inmersivo que Red Dead Redemption 2. Ni lo habrá igual en esta generación si lo decide Rockstar con un GTA 6 posible o lo que quiera hacer. Pero yo sigo pensando que Red Dead Redemption 2 es una cosa que no es de este planeta, tío. Es que no es de este planeta. ¿Cómo está hecho eso? Y por ahí irán, o sea, los estudios tochos como Rockstar, como Naughty Dog, como CD Projekt, ahora que está en la cresta si sale Cyberpunk algún año de estos, creo que son los que en el tema de mundos abiertos son los que tienen cosas que contar y a nivel técnico cosas con lo que impresionarte, porque al final no es lo mismo impresionar en un juego como The Last of Us, que es más instanciado, más pasillero, que no digo por ello que sea más fácil, ¿eh?, sino que es otra historia que demostrártelo en un mundo como puede ser The Witcher 3 o Red Dead Redemption 2. Pero bueno, yo creo que ahí es donde se va. Los estudios son los que lo marcan. Sí que creo que además quizás más Sony que Microsoft, porque bueno, estamos pendientes de ver qué pasa con el Halo nuevo, que igual es una bestialidad. El mes que viene saldrán cosas. A ver, y porque por ejemplo Gears tampoco impresionó demasiado. O sea, el último Gears es bonito, se ve bien, pero no es ninguna demencia. Sigue habiendo estudios por ahí que hacen juegos más potentes técnicamente. Y yo qué sé, yo creo que al final son esos estudios como Naughty Dog, como Rockstar, los que ponen el puño encima de la mesa y avanzan en el aspecto técnico de los juegos. ¿Qué decías, Chus? ¿Decías algo? ¿Te he cortado? Hablando de los equipos y entrando en comparativas y demás, joder, tienen que presentar su juego First en julio. Hostia, se lo van a tener que currar, porque se lo van a tener que currar, para superar todo lo que ha enseñado Sony con lo que se supone que va a enseñar Microsoft. Hostias, tiene que ser un cambio 180 grados, o sea, porque o sea, vienen potentes los de Play, han enseñado juegos. Fíjate que son continuistas, porque la mayoría son juegos que han salido en generaciones anteriores, pero claro, son potenciados y mejorados y demás, ¿sabes? Y que han sido la polla, que han vendido muy bien, que tienen público. Pero el equipo yo creo que entra después de una generación en la que se ha llevado palos por todos lados, no ha vendido lo suficiente, no ha competido prácticamente con Sony. Para recuperar jugadores y demás, hostia, tiene que hacer una remontada, empezar casi de cero, vamos, diría yo. Fíjate que con todo lo que enseñó Sony, yo me quedé un poco frío. O sea, sí, a ver, siendo una muy buena presentación, me esperaba algo más impactante, porque yo considero que Horizon, a ver, si es que sí que es de primera línea casi, pero no es tan primera línea como puede ser God of War, como puede ser un juego de Naughty Dog, que ya evidentemente no iba a salir porque sale ahora de Last of Us, como puede ser un juego de From Software como exclusivo en plan Bloodborne, o que tampoco iba a salir evidentemente porque está Elden Ring. Pero entiendo, porque es un juego que ha gustado muchísimo y que estoy haciendo spoilers de la conferencia de Sony, que ahora hablaremos de ella, pero creo que independientemente del juego de From que se enseña, que no es de From realmente, creo que me faltó uno que me pegara un bofetón en la boca. Igual una nueva IP o algo así sorprendente, pero Horizon es cojonudo, es la hostia, pero no es tan la hostia como para venderte una consola. Creo. Evidentemente la consola te la compras por lo que va a venir después, es evidente. Claro. Pero no tiene un juego de salida que te den los morros. ¿Sabes lo que te digo? Pero de salida es complicado. De salida es complicado, nunca lo suelen tener, ya. Pero bueno, tendrá su versión de The Last of Us 2. Vamos, lo único así que he visto que de salida te folló en la cabeza ha sido Nintendo y haciendo trampas. Haciendo trampas, porque de Wii U, claro. Con el Breath of the Wild, con la Switch y demás. Vamos a meternos de lleno, si queréis. Sí, vamos a la conferencia de Sony. Como os hemos dicho, Spider-Man, Ratchet, ¿qué enseñaron después? Que tengo por aquí la lista. O sea, los vídeos preparados, decidme. Justo después. El Strain. ¿Algún indie de estos potenciales? El Strain, correcto. El gatete. Bastante atractivo el Stray este, ¿eh? A ver, realmente, verse en no sé, sí, no se vio nada, pero bueno. Pues si juntamos robots y juntamos un gato. Y Annapurna. Pues, si juntamos a Annapurna también. Que ¿es un game o era una CGI? Tiene pinta de que es una CGI. ¿No? ¿Dime? Que llevó tres, ¿no? Annapurna llevó varios, sí. Sí, llevó varios. Llevó varios juegos. La verdad que bueno, puede estar interesante, desde luego. No sé qué tal será controlar un gatete. Ni cuál es su papel en el juego. La verdad que no tengo ni idea. El mundo parece interesante. Que por aquí en los comentarios dicen el gato repartidor. El Norman Reedus animal. Cat Stranding. A mí me recuerdo muchísimo al capítulo de los robots. Estos de Sex Sí, Love, Death and Robots. Sí. Sí, no sé. Tiene ahí un tono de los robots de aspecto chap y movidas de estas que están guays. Y la distopia que se marca, pero no sé, al final todavía estamos pendientes de ver qué coño es este juego, porque no sabemos nada. Lo único que nos mola es la estética de su mundo. Pero parece bastante guay. Al final es el típico tráiler este que te deja ahí con como ese, no enseñaron hace un huevo a la purna. Juego de una piba que se va como a un. A una. Joder, ahora no me sale. Como a una pirámide o algo así, ¿no os acordáis? Creo que lo cancelaron el juego. ¿Pero tú dices el del Firewatch? Una tía, era una tía afro, sí. Coño, pero sí, ese es el de Camposanto, cabrón. Eso es Camposanto, no Annapurna. Claro, eso era los del Firewatch, eso nos tenía todos rotos, tío. Nos han partido el alma, esa gente se fue a Valve. Esa gente se fue a Valve, tío. Eso, pero a ver, es un ejemplo, no quiero decir. Sí, es un ejemplo de que te sacan un tráiler que flipas en colores, porque ese tráiler era la polla también en su día. Pero luego... En este caso, estas compañías así indie y demás, luego no sabes qué va a pasar muchas veces, ¿sabes? O sea, ya. Sí. Quedan ahí un poco tal. ¿Os acordáis también del que enseñaron en Microsoft hace un año o dos? El Last Night. Last Night. Que ha sido de ese juego. ¿Cuál era ese? Mejor, yo creo. No caigo. El Last Night todavía no. Se supone que sigue en desarrollo, ¿eh? Ah, el que era 2D como muy Blade Runner. Sí, que... El Team Fred, el desarrollador, dice que sí, que lo están terminando y tal, que han tenido como un montón de problemas con... De todo, vaya, se metió en un follón también por decir alguna gilipollez y tal. Sí, ese tuvo Harry con lo que planteaba del lore del juego y tal, me acuerdo. Que dice que no, que ya cambió, que al principio en el demo de hace 8 años que publicó en internet, que era otra cosa y el tío ha cambiado y que ahora no sé qué. Pero ha tenido problemas porque son un estudio súper enano y no había ni dinero ni nada, pero que se supone que este año sale. Claro, yo es lo que este me año. Sí, sí. Claro, es a lo que yo me refiero, de que me mosquea de este tipo de tráiler que alucinas, y sobre todo para ser una compañía indie y demás. Que dices, joder, vaya puto juegazo, o sea, entraría como triple A, pero a lo mejor doble A. Y luego pasa el tiempo y se queda ahí como estos títulos que hemos dicho y quedas, al final te quedas con las ganas, ¿no? Igual no manejamos a un gato, dice Mapache, seguramente no manejemos a un gato. Mira, no, como no manejamos a un gato, yo no me... Pues tío, pues que no pongan el... O sea, no me jodas. ¿Y qué más? ¿Qué más cositas? Chicos, siguiente, ¿qué más cosas enseñaron? Gran Turismo, creo que vino después. Sí, el Gran Turismo. ¿Qué decir del Gran Turismo? A mí, yo nunca he sido muy fan de Gran Turismo. Así que pues vale, pues ahí está el Gran Turismo. Sí, pero tiene que tener su juego de simulación de velocidad siempre por consola. O sea, tuvimos aquí el... ¿Cómo se llamaba? El último, que era... Que no es ni un juego entero, es como un cacho. El Drive Club. No, el Gran Turismo, que se llamaba de otra manera. Ah, sí, que era Sports, creo que era. Como el Metal Gear este. Sí, de ese rollo. Y creo que tiene que estar, porque es un juego que tiene su público, ¿eh? Y sus defensores. Sí, sí, yo un poquito comentando la conferencia y tal, y que eran bastante fans del Gran Turismo y estaban muy contentos con lo que se vio. Porque decían que volvía un poco a lo que la climatología en directo, el último. Y la interfaz como que era un guiño a los fans y tal. Personal, con la Sara esa ahí abajo hablándote, pues que te digan, me parece bastante fea. A mí a nivel técnico no me dijo nada. Me parece que se sigue viendo muy de PS4 y se ve un poco mejor, pero tampoco es una locura. Y creo que lo tiene jodido para pegarse con juegos como Forza, que Forza es la hostia. El rey. Entonces, a ver cómo se suben a esa pelea otra vez, porque Gran Turismo era el rey en PS2 y en PS1 y tal, y a ver qué pasa con él. A ver, yo creo que es marca de la casa de la marca PlayStation, o mejor dicho, y es de los pocos desarrolladores japoneses que quedan ahora mismo en Sony, porque los más famosos y los que ahora mismo hacen juegos ya no son japoneses. ¿Qué ha pasado de Japan Studio, tío? Japan Studio hacía cosas. Japan Studio, si es que es mitad. Es más distribuidora, yo diría, ¿no? Japan Studio. Bueno, depende. Depende, porque por ejemplo, los exclusivos de Sony los lleva Japan Studios. Todos los ports de Blue Point. Los Bloodborne, por ejemplo, también. El Shadow of the Colossus. La primera vez aquí ha sido lo de PlayStation Studios, esto. Claro, eso ya. No veas si salía, se ha copiado de Microsoft de esa movida, ¿eh? O sea, sí, si es un estudio de Sony, lo mete ahí como Microsoft Studios y ala. Pero bueno, me parece bien, o sea, es como marca, ¿no? Una marca. Sí, sí, está bien. Es para tener ahí todo más recogidito, ¿no? Sí, no me parece mal eso. No. A ver que ahí ponen, o sea, que ponen la pasta extensa. Claro, o sea, hay que poner ahí cada uno su munición. ¿Qué más? Mira, he encontrado aquí el orden. Perfecto. Dale, Leza. ¿Me he saltado algo? Sí, no. Lo único que hemos desordenado, pero vamos justo por donde perfecto. Se queda. ¿Por dónde es? ¿Qué más? Justo después del gato, ¿sí? Le enseñaron un proyecto del Project Acia. La tía esta. Sí. Ya os digo yo que eso va a ser el Final Fantasy que... Eso tiene toda la pinta, creo que dijimos lo mismo en su momento aquí viéndolo, tío. La segunda parte del 7, no. Es o hay otro nuevo y... No, uno nuevo. No me inclino más porque va a ser el remake, no la esperéis, que no va a llegar. Que a Nomura va a ser el Deep Down de esta generación. Hostia. Uf. El Deep Down, que ¿dónde andará? Yo creo que esto dará 7 vueltas y al final acabará siendo, como dice Fer, alguna movida de Square. todo lo que incluye en el título Project, o sea, claro. Project está en putas bragas, vamos. No se sabe nada de esto. Literalmente es un benchmark del motor gráfico. Sí. Lo que han enseñado. Sí. Hay cero jugable ahí. Es una semi-CGI total. Típico de pillarlo con pinzas. Pero bueno, yo qué sé, para vender humo es que es cojonudo, yo lo veo, lo compro. A mí me gustó mucho, vale. Pero bueno, estoy viendo el vídeo aquí, como los que estáis viéndonos en Twitch, estamos poniendo el vídeo de fondo, no tiene ni pie ni cabeza, esto va a acabar siendo, yo qué sé, Final Fantasy prólogo Dungeon. Coreano. Sí, en plan Black Desert, un Black Desert de esos. ¿Y qué más, Lethan? ¿Qué es lo siguiente? El Returnal este de la mujer está en traje de astronauta y tal. ¡Ah! Ese sí. Me parecía otra cosa y cuando se empezó a jugar era... todo mal. Como, joder, yo me creía que era como un walking simulator o algo así, una cosa más tranquila, de miedo. Sí. Acabó siendo un mata-mata. Se convierte en un Mass Effect súper raro. Fíjate, estuve leyendo que era un roguelike, ¿no? Sí, va a ser como un rollo roguelike, pero lo que más me tiro para atrás fue muñecote, tío. Es que cuando la ves a ella, parece un muñecote. Es que coño, o sea... Es la cara de un juego y el cuerpo de otro. También. Pero este es el juego que está el escritor de Dead Space al final. No, ese es el otro que hay ese que hacer. Ese es el otro que viene luego, sí. Ah, sí, verdad. Es que es lo que decías tú, parecía al principio algo guapo, en plan sci-fi más contemplativo, y de repente saca el arma y empieza a pegar tiros aquí a bichos, y parecía el Lost Planet, tío. ¿Os acordáis del Lost Planet? Es el puto Lost Planet, tío. Sí, es un poco esa movida. La verdad que sí que yo me esperaba quizá un estilo Outer Wilds, pero más tirando al Cthulhu o a... Sí, algo de ese rollo, sí. ¿Lezan? Ah, no, algo en plan Resident Evil 7, una cosa de tiros a lo mejor, pero un poquito más contenido, esto era... Menos a saco, sí. Yo cuando ya salían los planos que estamos viendo ahí en tercera persona con el arma así, digo, ya está, digo, ya se vienen tirazos, se vienen tirazos. Qué pena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, igual está bien y no, ya iremos viendo. Está bien. Sí, es que mira, tiene cosas así muy guapas, en plan, no sé... Tiene que ir por ahí, además, ¿no? ¿Está Dimas por ahí? A ver si se conectaba al disco. Pues a ver, que empiece a hablar y que se meta en Skype. Está invitado y él entra cuando quiera. Mira los tiritos, mira los tiritos. Ese es el puto Lost Planet, tío, es increíble, es igual. Sí, es verdad. Es que además se convierte en un bullet hell raro en un momento. Sí, ¿verdad? Sí. Parecía como en algunos bosses finales del Nier Automata. Ya, bueno. Bolas por todos lados. Han mezclado muchas cosas. En este vídeo salen como 5 juegos diferentes. Ya, la verdad que es un poco confuso todo el rollo. Han querido abarcar mucha mierda. Pero bueno. Pero si me le meten el rollito roguelite, yo a lo mejor le doy alguna oportunidad. Sí, ¿Te lo haces bien? Yo mal no me parece. Un roguelite ahí con un motor guapo y currado y con pelas, puede estar bien, ¿eh? Sí, ¿qué más? Lo siguiente es el Sackboy A Big Adventure. Es Little Big Planet meets Mario 3D World. Es el spin-off de. No sé, ¿cómo, perdona? ¿Que no lo escuchaba? Dime. Ah, el juego de Sackboy, que lo siguiente. Ah, sí, sí, sí. Mira, Dimas, está por ahí apareciendo en Inu. Dimas, tío. Llevo 10-15 minutos para meterme, no me sabía ni la contraseña. Joder, tío. Bueno, bienvenido, Dimas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Desde París. Otro que se ha pelado, macho. Hombre. Me acabo de pelar hoy. El rapadito. A ver, aquí estamos dando un repaso a lo que enseñó Sony con el vídeo de PlayStation 5, los juegos y tal. ¿Por cuál íbamos ahora, Dezan? Por el Sackboy. ¿El Sackboy cuál es? A ver. El Sackboy, el Little Big Planet. Ah, es que ni he cogido el vídeo. Saltamos al siguiente, porque es un poco irrelevante eso, ¿no? Sí, no. Se veía un poco de tercera o cuarta línea de Play. Me dio un poco. Hubo uno que a mí sí me gustó. ¿Sí? Y al principio digo, ¿esto qué mierda es? Pero al final no, yo digo, no me digas. El Destruction All Stars es el de los. Ah, coches, sí, sí, sí. Es verdad. Un juego de hostias de coches que te puedes bajar del coche. Yo sé, lo vi raro, tío. Es un juego. Es un modelo de juego super manido, pero por lo menos han puesto coches. En plan, han puesto otra cosa. ¿Eh? Han puesto coches. Igual no va a jugar ni su puta madre. Cuando no funcionan las cosas, ponle si coches. La destrucción de los coches pintaba guay, o sea, puede estar. Sí, sí. En plan, Burnout. Si me sacan una skin de Diesel en ese juego, lo compro. ¿De quién? ¿Una skin de? De Vin Diesel. Hombre, por favor, es un Instasol eso. No jodas. Tenía pinta de free to play un poco, ¿no? Sí, es un poco de ese rollo. O de juego de 15 euros. En plan, Rocket League de salida. De ese rollo. Instabuy, dice Mapache. Totalmente. ¿Qué más? Ah, mira, el siguiente que. Este sí, aquí no podemos parar. Es el Kena Bridge of Spirits. El que está hecho por un estudio de animación. Influenciado por Ghibli y toda la leche. El de la chica con los monigotes de petróleo. Sí. Que no te gustan las animaciones. Uy, ¿estás seguro? Perdona, estaba muteado. Que me refiero a mí lo que me molaba es cómo se ve a nivel visual, pero creo que es un poco ortopédico cómo se mueve ella. Lo veo como. Sí. Fijaros ahora, los que estáis viendo el vídeo en Twitch y tal, hay animaciones también, que no. Seguramente le falte por pulir, claro. Pero no sé, tío. Yo lo vi bastante bien. El salto era un poco raro, pero. Era raro. Había cosas que era un poco, no sé, pero bueno, a nivel visual es súper tocho. O sea, se ve guapísimo. De serie de tele. Sí, bueno, de serie bien, además, de serie potente de tele, sí. De peli de Pixar, vamos, hasta ese nivel. Ahora, habrá que ver cómo se ve. Luego realmente. Tenía hasta parries, ¿eh? Sí, es un poco. Es un poco Breath of the Wild Souls, el rollo. Tiene mecánicas de Pikmin ahí con los monigotes. La verdad. Transportando cosas. Que igual está guapo, ¿eh? Sí, no sé, sí, o sea. A mí la premisa está bastante bien. De las IP nuevas que sacaron, a mí es la que más me hizo tilín. Mira, ¿habéis visto el salto? O sea, el salto va como si tuviera un palo en el culo. Un poco raro. Yo aquí hubo un momento que digo yo, ¿será el Crank? Tenían que meternoslo por algún lado el Crank, ¿eh? En plan. El Knack, ¿no? Eso, el Knack, eso, coño. Tenía que meterlo por algún lado el Knack, doblada. Cuando crees que va por aquí, ¡raca! Todavía me acuerdo al poco de salir el 2 que hubo un fallo en la PlayStation Store y lo regalaban. ¡Es verdad! Yo lo tengo. Yo lo pillé así también. Yo lo tengo y nunca lo he instalado en la consola. Ni falta que hace. Yo jugaba un par de horas. Qué bonito se ve el cabrón del juego, ¿eh? La verdad que es. Se ve muy bien, tío. Sí. Tengo una pinta. Pues pendientes de estos. A Lori. Y a Lori, tío. El tono es como de Lori. A Lori, sí. El bosque y todo eso. Los muñecotes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Fue el Oddworld Soulstorm, que es el. Ah, bueno, claro. A ti te moló, ¿eh, Lezan? Joder, es que es otro. Es igual. El AVE. Es otro juego nuevo. A mí que me pongan 5. El AVE Odyssey. El AVE Exodus. Los Exodus, estos que eran más raros. Ya, ese, no, sí. Esa gente. El Odyssey, el AVE Odyssey y el AVE Exodus, ¿era, no? Sí, pero había otros que eran Oddworld, no sé qué, que era un vaquero. Strange o algo así. Oddworld Strange. Que era un juego de tiros que no tenía nada que ver con nada. Muy raro. Serjus, se te ve oscurísimo, nos dicen por el chat. Y es verdad, estás como en la penumbra, enciéndete las luces. O algo. Pues sí, tranqui. Joder, claro, coño. Me he abierto la ventana. Pues sí. A ver, ¿qué estaba? Que al ave de chavales, yo lo jugué, porque es el juego de Play 1. Yo me acuerdo que nos molaba porque el muñeco se tiraba a pedos, tío. Y hacía el tonto y luego era, realmente el contexto era como súper turbio. En plan, capitalismo, super bestias, esclavitud, guapísimo. Pero nos molaba porque el muñeco se tiraba a pedetes. Y así éramos de tontos de chavales. ¿Qué más? Mira, el siguiente es el que yo no entendí. ¿Qué cojones es? Que es el Ghostwire Tokyo este. ¡Hostia! ¡Ah, coño! Pero ese es el de Mikami, ¿no? Pues es el de Mikami, sí, sí. Era Bioshock con 50 juegos a la vez. De ese ya se habló hace... ¿Cuándo se enseñó eso? ¿Hace el título se enseñó en la conferencia de Bethesda o por ahí? ¿Puede ser? Sí, claro. Es de Bethesda, claro. Claro. El año pasado. Si está el puto Mikami... Salió la china esta que se hizo tan... Es verdad, popular, es verdad. Creo que luego se salió del estudio. Sí, porque le dijeron mierdas, tío. Me acuerdo. Sí, y... Hombre, yo con ese juego a fuego. Que ahora mismo no entendemos nada, pues no. Pero luego será una puta maravilla. O sea, el Mikami es Dios. Y era como... ¿qué es esto? Cada frame era una cosa completamente diferente. A mí el rollo ese primera persona con las manos en plan haciendo... haciendo ninjutsu o movidas de esas... me pareció, tío, en plan Kinect. Me parece. Tío, pero tú piensas que todo eso luego tendrá que tener algo detrás. O sea, es como cruzar la barrera del Evil Within 1, de la mierda que es a nivel jugable Evil Within 1, y luego ver que hay genialidades detrás, en plan, a nivel de diseño de demencias, tío. Es como lo que decimos siempre del Deadly Premonition, tío. O sea, no a ese nivel, sí. pero casi. O sea, porque el Evil Within 1 tiene cosas. Ese hombre dejar Bethesda, volverse a Platinum y hacer el partido. Pues sí, estaría bien, la verdad que sí. Te deje ya de pero vosotros pensáis que es el puto Mikami, tío. Algo tiene que contar seguro. Sí. Sí, seguramente. Seguramente. ¿Qué más? ¿Qué más cositas, Lezan? Te doy las riendas a ti y te voy a dar las riendas luego rápida del PC Gaming Show, o sea que tú tiras. El Godfall. Que bueno. Ah. El primer juego que se dijo para PS5, ¿no? Sí, música era con hack and slash. O sea, yo lo estaba viendo y estaba como, Dios, ¿qué es esto? Parece horrible. Es feísimo. ¿Cómo lo definieron? Looter, no sé qué, el primer... El looter hack and slash era en plan... Sí, algo así. Se inventaron un género para el juego o algo. Sí, porque es un hack and slash y irás consiguiendo armas y armaduras. Bueno, sí, como el Destiny un poco... Jóvenes. Y ya está. Y mira, me pareció que tenía movimientos en plan cuando daba hostias con el escudo como si fuese el God of War, tío. En plan, de esto lo habéis calcado. O sea, ni os habéis para pensar un poquito en hacer movidas vuestras. Es que se ve como un demo de un Unreal en plan de... Sí, es de ese rollo el tono, sí, sí. No hay nada original en ese juego de nada. No... Han cogido... Sí, sí. Como ponme el set de romanos de armadura, venga, ahí y venga. Me recordó al Paragon. O sea, sí. Un juego que... Sí, sí. Se va a meter una hostia, pero monumental, yo creo. La verdad sí, que desde luego llamativo cero. O sea, es de típico verdad, juego... Que tenía todo el mundo por jugar a esto en Twitch o algo así. Y puede ser, puede ser. Escucha, sí. Solo falta que lo pongan free to play. Lo ponen free to play y ya lo tienes. Claro. Y todo el mundo... Si le ponen skins guapas y el Nolan presenta sus trailers ahí, pues ya lo tendríamos todo. ¿Qué más? Bueno, ahora viene una rachita buena. Luego enseñaron el Solar Ash, que es el de los del Hyper Light Drifter. ¡Ah, qué guapo ese! Ahí ya sí, bueno. Ahí sí me vine arriba. Sí, sí, sí, sí, está muy guapo ese, ¿eh? No sé si... No se vio exactamente qué es, pero se vio el... Se ve un poquete la estética y tal. El mismo juego, pero en 3D o algo así. Ese mismo rollo será. O un poquito más plataformero, no lo sé. Pero los gráficos estos sí están bastante chulos. Y justo después colaron el teaser del Hitman 3. Es verdad, me lo perdí porque me fui a mear. Pero... No me perdí mucho, la verdad. Luego porque estaba en el Burj Khalifa y era como la peli estaba imposible. Oh, ya es la de Brad Bird. Sí, sí. Pero vaya, es otro. Pero es Hitman. Otro Hitman. Un calvo matando, ¿vale? Un calvo matando, como dice Apache. Que no me parece un tráiler como para meter en una presentación de la consola. El típico de relleno. No tenía ningún salto, era como lo siguiente. Plan, los siguientes capítulos. Sí. Porque el 1, el 2 y el 3 parecen el mismo juego, que está bien, vaya, pero que no hay ninguna diferencia. Como 5 mapas nuevos. Claro. Le funciona de puta madre, la verdad, pero que no era para presentar una consola ni nada. No. Y luego ya sí pusieron el Little Devil Inside. Qué maravilla. Es de los mejores. A mí ese juego me enamoró, tío. Me enamoró perdidamente. O sea, de hecho, hace años que no sabíamos nada de ese juego, que se vio. Y ha cambiado un mogollón. Y ha cambiado para bien, además. Yo no llegué a entender del todo de qué va a ir toda la movida. Parece que eres como el mayordomo del tío este viejo y que te va a mandar a cazar bichos. Pero la estética a mí me... El tráiler creo que está llevado con un gusto. Sí, yo creo que lo mejor es el gusto del tráiler. Es justo eso, es el diseño del tráiler. A mí me da como que... Como que son... Es como las historias que se lee o que escribe o que cuentan son las del bicho y luego hacen como en la narrativa se cruce. Me da una sensación así, de ese rollo. No sé si están en el mismo mundo las dos cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que no. Entonces, no sé, a nivel de montaje del tráiler fue el mejor, yo creo, de todos. Sí. Y además que se ve de la hostia y parece súper guapo a nivel jugable y todo, ¿eh? O sea... Cremita. En plan pieza única, o sea... Yo veo esto y no soy capaz de sacarle una comparación clara de decir esto no, es esto. No, no, la verdad que no. O sea, que muy buena pinta, desde luego. Se vio de... A mí me resulta... Joder, ese plano es Mad Max total, el de la tormenta de arena. Sí. El top 3 de la conferencia. O sea, Sí, sí, sí. Tiene referencias también a Shadow of the Colossus, tío, cosas. Está guapísimo. Sí, a Don Quijote también. Todo esto, joder. Estamos aquí viendo el vídeo para los que estáis viendo. Madre mía, estamos embobados. Los que estáis escuchando el programa donde siempre estamos flipando con el vídeo. El montaje es la hostia. Es Wes Anderson total el rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Max, ¿eh? Estaba viendo en directo esto. ¿Dimas, perdón? Tiene un plano a lo Mad Max. Sí, el de la tormenta de arena. La tormenta de arena, sí. Es Mad Max. Es un montón de referencia, vamos. Es que es guapísimo, ¿eh? Es que es guapísimo, tío. ¿Ves? Este sí que fue la sorpresa. Igual este sí que fue la sorpresa de... Sí. Además, este que está aquí, está teniendo una meta para Wii U, me parece. Que supongo sí, que tenía, ya lo han actualizado. Ya lo han actualizado, pero tenía la meta para Wii U. Claro, lo sacan, ¿eh? Pues vaya hostia, se van a dar. Siempre acaban los trailers con dragones, tío. Es que es la manía. El de Square también acaba con el dragoncito, escupiendo fuego. Sí. Pero bueno. Y otro que viene... Y otro que viene también, ¿no? Es verdad, tío. Y hablando de dragones, ahora enseñaron el NBA 2K21. Toma el dragón, el Zion Williamson ahí. ¿Qué te parece? Con sudor, más sudor que antes. Más sudor. O sea, yo lo único que vi es sudor. Yo no nada. Y sí, es lo que les flipa. Lo que les flipa a esa gente es el sudor. No, juegas a ellos por el sudor, nada más. ¿Habrá contraataque de EA que hoy hace la presentación a la una? Es verdad, es hoy, tío. No, ni de coña que haya contraataque, pero si el NBA es. El NBA Leaf, eso es un cachondeo. Esto tiene el monopolio 2K de bestial, vamos. Yo creo que fue un poco. No sé, no me, o sea, para presentar lo que presentaron, no me enseñen nada. O sea. La verdad que sí. ¿Cómo estará el juego? Para que me enseñen todo eso. Para enseñarte que Zion está un poquito más gordito, que ha comido bien. O sea, no vi ninguna animación que diga sí, mejora, nada más que el sudor. Sí, el sudor, si luego no lo ves, por Dios. Ya, eso. A 20, o a lo mejor a 4. A ver, he leído por ahí que sí que va a tener un salto técnico, ¿eh? Y ojo que el 20 se ve de cojones, o sea, que a ver qué salto hacen, porque está difícil, ¿eh? Yo en estos juegos, lo más que el salto de calidad gráfica, que prácticamente... Lo va a tener seguro, pero le pido animaciones. Sí, y eso que en 2K son increíbles, ¿eh? Y cada año se mejoran, pero es lo que lo digo, o sea, no me da igual el shooter. Sí, yo creo que ellos lo saben, que lo que tienen que hacer es que la gente sea creíble en la pista y lo van a hacer. Y sin casinos, por favor. Sin ruletas y sin mierdas. Entiéndelo mucho. ¿Y qué más? Dezan. Ah, bueno, luego es cuando la mitad de la gente en el grupo manchó, que fue cuando el remake del Demon's Souls. ¡Bueno! De chaval. Ya por fin hemos llegado al pepino de PS5. La mitad del grupo manchó, dice el sinvergüenza, pero ¿cómo lo vamos a manchar? Al principio creíamos que era el Elder, ¿eh? A mí. Sí, vaya. Sí. Con los paisajes y demás. Como se confirma por fin que es de Bluepoint Studios, no podía ser de otra manera. Pues lo que hicieron el salón de color. Y los ports de Uncharted también. El de todos los pares buenos que han salido últimamente son suyos, ¿eh? Y todo bien, pero hay un poco de miedo. Yo por lo menos tengo un poco de miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que no hay parry? Hay parry. No, hombre, sí, habrá, pero me jode. Primero, que hayan cambiado un poco el tono del juego. O sea, en cuanto a ambientación, se ve todo mucho más clarito. Se pierde un poco de... No sé cómo explicarlo, como de turbiedad, se pierde un poco el rollo creepy que hay, es todo como un juego un poco más... Más luminoso. Y más se ve un poquito más genérico de lo que realmente la identidad tiene Demon's Souls, yo creo. Y otro aspecto que me jode, que creo que me puede joder si pasa, es que la jugabilidad la toquen mucho. Porque no es From Software, y es la primera vez que un juego de From Software lo coge alguien que no es From Software. Entonces... ¿El Demon's tenía la necesidad del 1 de los cadáveres? Ragdoll, dices. Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Ahora, puede que sí, ¿eh? Es una mecánica importante. Eso tiene que haberlo, tío. Pero vamos, hombre, de cualquier modo, es una buenísima noticia para todos los que somos fans de From Software. De todas formas, que yo creo que lo hizo... perdido que muchos de nosotros, yo no lo he podido jugar nunca. Y claro, es quien lo inició todo, ¿sabes? Era muy pocos a España, era muy chungo pillar una copia de ese juego. De todas formas, este juego en su día lo hizo Japan Studios con From Software, ¿no? Claro, con Bloodborne. Que aparece el nombre de Japan. Sí, pero yo creo que Japan Studios a estos niveles no es desarrollador, sino distribuidor, ¿no? O sea, o algo así, porque no tiene nada que ver en el desarrollo de esto. Yo creo que echarán alguna mano, o sea, no creo que les dejen hacer a los de Bluepoint todo. Hombre, digo yo. Algo tendrán. Vamos, yo creo que la jugabilidad es muy difícil que la caguen. Espero. Si ponemos dejan por de Shadow of Colossus, que no la tocaron. Yo para puede mí no hasta la que tocaron. Incluso la mejoren, porque yo supongo que el Demon's Souls sería, pues eso, tendría... Sí, es tedioso, partido... es tedioso, pero... Tedioso, ¿no? Pero yo que sé, es parte de Demon's Souls, ¿no? O sea, ese ni es como... Ya, bueno, pero no sé, o sea... Ya, evidentemente no creo que sea lo mismo, 1-1, pero me da miedo que se pasen de rosca, ¿sabes? Y le hagan otra cosa diferente, o sea, que se pasen un poco. En lo que han tocado por ahora, han respetado y han afinado un poquito lo que han hecho, ¿no? Bueno, hay cosas que se ven muy diferentes, ¿eh? O sea, hay cosas que se ven muy cambiadas. Ah, no, pero digo en lo que han hecho hasta ahora... Que lo que han hecho hasta ahora es 11 sobre 10. O sea, los mejores ports, los de Bluepoint. Eso está por claro. Por eso a mí no. De Colossus, ahí la jugabilidad yo creo que es más complicado incluso que la de un demo, ¿no? Trasladarla. Sí. Puede ser. La afinaron un poquito. Claro. Sí. Lo dejaron tal cual, pero no era tan... Y los Uncharted son prácticamente 1-1. Sí. O sea que... Pero el 1, el Uncharted 1... Tú te pones el de la Play 3 y se te caen las manos porque es que eso lo que hicieron es coger la jugabilidad del 2 porque era la buena. Es que el lanzarte de uno de Play 3 es o sea, es una puta mierda. Sí. Yo tengo que decir que a términos generales el lanzarte de uno es bastante regulero. Sí, que, sí. No quiero que se me tiren al cuello, pero es así. No, pero es así. Es lo que hay, o sea. A nivel de coherencia, matas como a 18 mil millones de soldados, o sea, como si fuera el Señor de los Anillos. Mías, yo creo que soy de los pocos. Es que y las momias, es que hay cosas que no. Pero luego el 2 es. Yo soy de los pocos que seguramente ponga por delante el Uncharted 1 antes que el 3. El 3 es. Hombre, no, eso sí que no. No, no. No, hombre, no. Pero ¿qué me dices? Que el 3 tiene momentazos también. El 3 es la hostia, tío. El 3 yo, es yo la hostia. De hecho, tengo colegas que me han dicho que nunca había jugado a Uncharted y me dijeron, ¿qué hago? Y yo les dije que se saltasen el 1. Es que yo no puedo hacer. A mí me ha pasado lo mismo que a ti, pero yo no puedo decir que se salte en el 1, porque es la presentación de los personajes, es Sully, sí, es. Todo, joder, es que tienen que jugarse el 1. Aunque te lo juegues de Rush, si no es tan largo, es muy corto. O sea, te lo haces y te lo quitas de encima, tío. Elena. Es que Elena, tío, yo qué sé. Yo te lo digo, yo estuve a punto de dropearlo en la parte de la lancha. Es que eso es una cosa. Eso es. No era jugable. Pero si nos ponemos así de especialistas con la jugabilidad, pues hubiéramos dropeado el Demon's Souls, el Dark Souls. No es porque el creador quiera que eso sea. Te cueste. No, es que eso está mal hecho. Está muy mal hecho, la verdad. Que ellos creían que estaba bien hecho, pero no está bien hecho. También hay que decir que en su día eso era. Estaba bastante por delante. Es que yo creo que hay que verlo. Bueno, que es inicio de Play 3, ¿eh? Que había juegos en Nintendo 64 con lanchas que iban mejor que eso, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Cuidado con eso, ¿eh? Que es Play 3, que no es Play 1, ¿eh? O sea. Claro. Cuidado. Bueno, pero por un nivel, joder. Hombre, si empiezo a hablar de niveles flojos. No, sí. Decisiones malas en un Uncharted, vamos. Me hago aquí un podcast entero del Uncharted 3, ya lo digo. ¡Ojo! ¡Chaval! La tiene bien clavada dentro, ¿eh? Ese sí casi que le dropeo, malísimo. ¡Wow! ¡Chaval! Mira, solo la escena del avión del Uncharted 3 es mejor que el Uncharted 1 entero. Chaval. Solo por eso. Ya solo por eso. Buenísimo. Por el desierto. Está muy guay. Nada, inamovible. Entre el Uncharted 2 y el 3, o sea, es como juegos distintos. Sí, la verdad que el 2 es bastante mejor. O sea, se supone que Naughty Dog tiene como dos estudios, ¿no? De segunda, hizo el Uncharted los Legacy. Y los que hacen como el de las sofás. Pero el estudio Tocho hizo el 1, el 2 y el 3, ¿eh? Los Legacy sí que lo hizo una división de Naughty Dog, pero no. Esa gente no es la del Uncharted 3, chus. La de Uncharted 3 es. Hicieron lo de Uncharted 3 mientras hacían el de las sofás, ¿eh? ¿En serio? Pues sí. Habría que informarse, pero. Haría muchas cosas. Habría que informarse, pero. La verdad. Eso me daría la razón. Tienes razón, efectivamente. A mí tampoco me pareció una maravilla Uncharted 3. Me pareció una maravilla Uncharted 2. Pero es imposible que saliese el de las sofás. Casi un par de años después. Tiene sentido, la verdad, sí. Pero bueno. Eso, vamos. Nada, yo defiendo el Uncharted 1 y. Encima el 3. Igual, no lo saltéis. No lo saltéis, jugadlo. O saltáis el 3, si queréis. Y saltáis el 3, nada. O sea, ¿cómo que no aporta nada? El jefe final es Esperanza Aguirre. Ya, pero bueno, yo qué sé, pues mejor, tío. ¿Qué más da, tío? Esa puta gente. Eso que te llevas, joder. Me cago en mi vida. Bueno, a ver, si hablamos de jefes finales, es que el Uncharted no es el más. No, porque. Pero porque... la saga entera, ¿eh? Bueno, el 4 está guapo. El 4 está guapo, ¿eh? El 4 está muy bien, pero. Y tampoco es una puta locura. No, está bien. Pero está bien. O sea, acordaros del 2, que tienes que ir dando vueltas a un árbol. La Zarevich, que tienes que ir detrás de él. Bueno, pero eso es puro Indiana Jones, joder. Joder, puro Indiana Jones da vueltas a un árbol durante 10 minutos. Y vas dando vueltas por ahí, yo qué sé, por el puentecillo ese. Muy mal. Eso es un poco mierda. Muy mal. Pero eso no empaña todo lo demás de Lucharte 2. No empaña. Pero como colofón final queda un poco. Es la guinda del pastel que está podrida, y ya está, sin más. No saben hacer jefes finales en Naughty Dog, ya está, no pasa nada. La verdad, sí, que el final boss, entre comillas, de The Last of Us 1, el del bar ardiendo, el caníbal, el que se quiere cargar a Ellie, ese también es regular, ¿eh? Tampoco sí. Hace falta que haya finales en los videojuegos, no sé. No muy allá, ¿eh? Bueno, pero el único malo, lo único malo de todos esos juegos es eso. Lo único. No digo que haga falta o no, digo que si lo pones, ponlo bien. Sí, sí. A mí el del 4 me pareció muy guapo, ¿eh? Creo que el del 4, el Uncharted, creo que transmite. De sables en el barco. Sí, está bien. Además, la ambientación, todo ardiendo, está chulo, sí. Y la, la conversación que tiene entre los dos. Claro, sí. Claro, a mí me parece que está muy bien, tío, eso. A mí me parece que sí, que es bastante cojonudo eso. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Después de Demon's Souls. Ojo, ahora viene el Resident Evil Van Helsing. Guapísimo, guapísimo. Resident Evil Rumanía. Con demonios, vampiros, hombre lobo. A ver, yo hay mucha gente que le echó para atrás a tope. Yo, para como nada. La verdad que es un juego que a mí los Resident Evil, la verdad que yo creo que la saga en general está ahí casi por los memes. Ojo, declaraciones duras, ¿eh? La saga es verdad. Mira, ¿qué dice el chus? ¿Pero cómo dice? ¿Cómo dice? Me enfocan al Dani, con... Está por los memes, tío. O sea, el Resident Evil 2 Remake es una pasada. Pero el 3 se va de madre. El 4, entre el doblaje, la localización. Ojo, estás metiéndote en un fango ahora, Fer. Estás metiéndote en un fango. Pasa de puta madre. Si la jugabilidad de Resident Evil 4 yo creo que fue más importante que lo del Gears. Eso pues redefinió por completo la generación. Que sí, que te quiero. A mí me lo he pasado de puta madre con eso, ¿sabes? O sea, que no. Pero coño, o sea, que a nivel de historia. A ver, tienes que entender, Fer, que los Resident Evil han mamado mucho de la serie B. Y es normal que estén esas cosas así, ¿sabes? Cutres. Sí, o sea, sí, y no. Ya se han ido de madre. Hay muchos homenajes a la serie B y eso está por ahí siempre. O sea, el hombre de Medan. Pretendido aterrarte ahí. El hombre de Medan. Y demás, pero joder. Hombre, tío, pero yo que sé, el 5, el 6. Eso no es Resident Evil. Eso. Claro, pero ¿qué tiene ahí Resident Evil, no? No es Resident Evil, pero ya van 3 o 4. Claro. Sí. La época del Resident Evil 6 fue muy dura para Casco y para... La cosa está en que yo vi el tráiler del Resident Evil 8 y dije, joder, pues pinta de puta madre, la verdad. Hombre. Me jodió de esto, que me gusta el concepto, me gusta lo que enseñan, sí. De lo que va, de cómo se ve, pero el tráiler me parece una puta basura. ¿De cómo está montado? Sí, parece que lo han metido en el cibervideo 2019 y montaje automático. Japón, Japón, Lezan, Japón, tío. Era horrible el montaje. Es normalmente los juegos, el 90% de juegos japoneses tienen malos trailers, tío. Mal montaje. Y eso también van a hacer lo de colarte un personaje en plan, toma. El Chris, dices. El Chris, toma, ahí tienes al Chris. Bueno, pero Chris sale en el DLC del 7. Sí, pero que tiene que ver con eso. Ya no saben cómo hacer a Chris. Ya, bueno, es Next Gen Chris. A mí lo que me raya verdaderamente de esto es que sea o bien como la primera parte de Resident Evil 7 o bien como la segunda. Yo creo, tiene que ser como la primera, tío. No creo que sea como la segunda. Si es como la primera, toma mi dinero, Capcom, haz lo que quieras conmigo. Claro. Si es como la segunda, le meto una bata en la boca al juego y no me lo cojo ni con un palo. O sea, eso es así. Yo quiero decir una cosa. Ojo. Que yo creo que todo el mundo piensa. Espera. Yo creo que todo el mundo piensa, pero nadie lo dice. O sea, el nombre está. O sea, el nombre es. Se llama así. Porque coincidía que eran V3 palitos. Si no, no tiene. ¿De qué cojones se va a llamar Resident Evil? Vamos a ver. Porque sería una Vilas, ¿no? Supongo el juego. No, porque hay una V y tres palitos juntos. Ya está, se acabó la historia, ¿no? Pero nadie lo ha dicho, coño. Pero si, hombre, le pega, ¿no? Que sea en una vilaje, yo creo yo. No, hombre. Eso es invención de que, como dijeron, ah, que bien ha quedado lo de Resident Evil. ¿Cómo lo ponemos? Hay que inventar un nombre. ¿Cómo vamos a hacer esto ahora, O sea, ¿tú crees que tiene un huevo de nombre? Tienes una teoría que dice que el juego se ha desarrollado alrededor del diseño del nombre. No, el puto nombre está elegido nomás que eso sea un 8. La edición japonesa lo hacen con el Biohazard, el 8. Hostia, se te ha caído ya todo, nen. Ya. Se te ha caído ya. Bueno, a ver cómo se hace esto. Esa teoría es de agua ya, Dimas, ya. Que junta las dos últimas es le ponen una barra en diagonal y es Vin Diesel, el Resident Evil. Sí. Con el juego de coches ese de la otra semana. Qué grande, tío. Qué grande. Hombre, Aku, ¿qué tal? Tú por aquí, bienvenido a Stay Awake. Dice que le caes bien, Dimas, a Aku. O sea, que de puta madre con las teorías. Bueno, yo para acabar digo que este juego es como el aperitivo para el Resident Evil 4 Remake, que va a ser el... Que eso es lo que te, verdaderamente te importa a ti, Chus, eso es lo que te importa de verdad. Pero un aperitivo para que lo vayamos metiendo un poco... Tienen que dejar el doblaje, tío, por lo menos. No, tío, es que seguramente lo van a cambiar y van a joder todo el juego, tío. Joder, exacto. Van a joderlo. A Ramos, o sea, se han ido al Albacete o algo, tío, a grabar. Eso espero. Qué puta mierda, tío. Madre mía. Bueno, a mí sí me gusta. A mí sinceramente esto me llama más que el anterior, el 7. Así de primera. A mí el concepto del 7 me gusta mucho, hasta que se va de putas el juego. El ambiente de la matanza de Texas, pero este ambiente en general me gusta más, yo creo. En plan... Se puede desarrollar una historia como mucho más... O sea, que tenga... O sea, de tantos altibajos y tal, como lo tenía el anterior. Sí. Yo creo que se pueden hacer cosas más. A mí me gusta que tengan libertad creativa. Eso es lo que tiene, me gusta. Tiene pinta de ser una movida rollo hombre lobo mezclado con vampiros en plan Transilvania. Es que Injust, tío, es que Injust del Bloodborne. Sí, todos lo hemos dicho viendo el vídeo. Al final del juego, tu final boss es el Martyr Logarius. Y ya está. Y te lo pasas y ya está. El hijo de puta del Logarius es el final boss del Resident Evil. Lo he dicho. Pues. Pero bueno, puede ser, ¿entiendes? ¿Qué más cosas? No, ya queda el... El Pepi. Bueno, el diseño... ¿Enseñaron la Play medio o sí. La enseñaron después? Pero bueno, no, fue lo penúltimo. Se quedaba el Horizon. Pues, que, venga, vamos a quitarnos el Horizon lo primero y ya nos vamos con el diseño al final, si queréis. Sí, vamos con el Horizon, que bueno, ilusionante, a mí me moló sí. Mucho. Sí. Y realmente poco más, porque yo creo que todo lo que se vio puede ser in-game, pero no gameplay. O sea, yo no creo que se vaya a ver así como, no, como vemos. El original ya tenía temáticas in-game que eran... De locos, ¿eh? Yo creo que sí va a ir por ahí, ¿eh? Por ahí, luego jugando, tiene otro rollo, pero que sea así, se ve así. Yo creo que, bueno, a ver, es el motor de guerrilla, tío, el puto... Se va a ver bien, claro que se va a ver bien, coño, no faltaría más. Como el de Stranding, tío, mismo motor. Por hablar de que puedas interactuar con el agua y haya exploración por ahí abajo. Sí. Eso es un buen añadido. Eso es algo que no se ha explotado mucho en los mundos abiertos. Y mola. Me llamó la atención. Veremos a ver cómo mejoran las mecánicas con el arco, el crafteo, ese tipo de cosas. Sí. Porque yo creo que algo malo, que esto ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, Canas, es que el hecho de hacer una saga de continuo genera cierto conformismo a la hora de plantear nuevas mecánicas. Sí, ya lo hemos hablado. Claro. Entonces, eso es lo que te decía yo, que yo hubiera preferido que hicieran otra cosa distinta y luego con los conocimientos adquiridos en la nueva IP hubieran vuelto a Horizon 2. Eso es lo que hubiera sido la polla. Sí que es verdad que puede ser demasiado continuista y que al final lo que avance sea un poco en aspectos técnicos. Y yo sí creo que es un juego que tiene pinta de ser una bestialidad gráfica, ¿eh? Tiene una, sí. Desde luego se ve, ese motor es una locura y el uno ya se veía de Dios, en una PS4 Pro el juego se ve de locos. Y este tiene pinta de ser lo mismo, de verse así. A mí me sorprendió para bien Horizon, ¿eh? Ya lo digo siempre. No sé si lo habéis dicho, pero a mí me pareció una cagada que la conferencia fuese emitida a 1080. Es que sí, eso es una cosa, lo... tío, ya no tiene sentido. Lo hemos hablado. Yo me lo dije al principio. Todos los trailers, luego en 4K. Todos hicimos. Pero eso tiene una explicación. Eso es por. Lo hemos hablado antes, por el tema de YouTube. YouTube, cuando haces un estreno, solo te permite subirlo hasta 1080. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer el estreno en calidad 1080 y luego ya te sacan los trailers en 4K. Pero tiene súper poco sentido. Por parte de YouTube. Hecho el estreno en Vimeo, que en Vimeo no, es la plataforma profesional en la cual... Ya, tío, pero vamos a ver, Video Games Live y Xbox hacen sus directos de presentación de consolas en 4K en YouTube. En YouTube no te deja. Sí, sí, sí, sí, sí, te deja. Lo que pasa es que es un directo, no es un estreno. O sea, Video Games Live hace los directos de la de los video, o sea, de la coño Video Games Live, no, de Game Awards, coño. De Game Awards, lo del Doritos es en 4K en YouTube, en directo. Y otra cosa es estreno. Claro, eso es el tema, que en estreno a lo mejor es otra cosa, pero desde luego, ¿cómo es posible que los directos, que son más complicados, los puedas emitir en 4K y de repente llega Sony a un estreno de 1080 cuando estás presentando una PS5? Con YouTube, ¿sabes? Claro, claro, es que no tiene ninguna coherencia, tío, esa movida. Me suena aquí el Marquis. O sea, ves los trailers en 4K y dices, hostia, esto se ve de locos. Lo ves durante la presentación y dices, pues bueno, está bien. ¿Sabes? Se pierde mucho impacto. Yo tenía muchos amigos que me decían, yo es que no me la compro, si es que no veo... O sea, me parecen los juegos que todos me decían, bueno, 90% me decían, es que me parece que esto una PS4 Pro lo puede rular. Visto en 1080, bueno, desde luego. Pero claro, ves a 1080 y dices, pues sí, posiblemente. ¿Por qué no? Claro, claro. Veremos a ver. Hombre, luego ver los vídeos en 4K... Resident Evil no va a salir en esta generación. Pero que sí, que luego vi los vídeos en 4K y dije, hostia, ojo. El del Horizon sorprende, claro. Sorprende mucho, ¿eh? Claro, claro. Hasta el Ratchet, ¿eh? El Ratchet se ve en unas locuras también. Bueno, vamos al turrón. Voy a poner el vídeo. Bueno, y... Perdón. Dime, Lezan. Es que no lo he encontrado, no sé por qué no aparece aquí. Enseñaron el... Bueno, enseñaron la Astro Playroom esta, que eso también está... Ah, sí, 3, viene de serie, eso, ¿no? Eso va a ir instalado. Sí, eso sí. Va a ir instalado ya directamente en la Play y sí, es para... Claro. Eso es. También enseñaron el Deathloop, que es lo del Dishonored. De los de Arcane. Sí. Ah, verdad, sí. Que, no sé. Era a mí sí me mola, ¿eh? Me mola... Es el Dishonored de Tarantino. Muy del rollo. Muy de ese rollo, sí. Sí, pero tampoco me llamo mucho, ¿no? La primera persona... Me cuesta. Sí, si no se empecé, desde luego. Y luego el de Capcom, que es el Pragmata este. Ah, que sí, que estábamos flipando porque tenía un tono kojimesco al principio de locos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, estábamos diciendo, ¿qué es esto? Es el que yo creo que han pinchado los del Dead Space un poco, porque es que el casco es igual que el Dead Space 3. Yo pensaba que era el Dead Space también al principio, claro. Que es... Sí. Nosotros viendo el vídeo nos acojonamos bastante. O sea, pensando que era algo tocho. Porque tenía un tono Kojima, tío, diciendo, ¿pero esto qué es? Bueno, tocho seguramente sea, que está Capcom detrás. Y Capcom de ahora, cuidado. Sí, bueno, está. Cuidado con la Capcom de ahora. Me quedé loco cuando vi al final Capcom. Dije, ¿what? ¿Capcom? Pero... Mola que se saque nuevas IPs. Si eso es lo que verdaderamente mola, que saquen nuevas IPs. Eso es lo que verdaderamente no, mola. No sea como la de Deep Down, coño, y se queden ahí. Deep Down. Si me quedo de una cosa de la conferencia, fueron que vi bastantes nuevas IPs. Sí. Y al final es lo que mola. O sea, la gente se esperaba. Se esperaba lo que se vio, que fue Horizon 2, el turismo, no, ni nada. Pero yo no me esperaba tantas nuevas IPs. Pero sobre todo, como pero siempre. No, el relleno indie, que estuvo bastante guay. Pero las nuevas IPs, sí. Yo creo que venían todas de los indies, ¿no? Porque casi todos los exclusivos eran o remakes o... O continuaciones de... Sí, que seguramente sí. Muchos de estos no sean ni exclusivos. O sea, por este de Capcom seguramente salgan todos los lados. Había mucho consola exclusiva. Nos dice Hidroaku, para los colegas, que si no se especulaba con Silent Hill. Sí, se especula, sí, se lleva especulando con Silent Hill desde que Kojima se fue de Konami, pasó lo de PT y todo el rollo, pero vamos. Pregunta a Silvia. Pero estamos pendientes de ver qué está pasando con eso, porque si Kojima está trabajando en eso, sería la hostia. Si no, que trabaje en otra cosa que no tenga que llamarse Silent Hill, pero que lleve el tono de PT. Sería Dios igualmente, tampoco tiene que llamarse Silent Hill, es lo que hablábamos la otra vez, que da igual. O sea que... No deberían de tocar PT. Ya tiene que PT se queda como está. Pero que los conceptos y las ideas que tenía Kojima para Silent Hills en Konami eran una locura, ¿eh? No sé si lo leísteis. que sí. Quería meter el número de teléfono que tenía real para que el juego te llamara y movía. O sea, una movida de Kojima de cruzar la cuarta pared, loco, hermano. Sí, sí. Y Kojima, por favor, mi padre, cuidado con Kojima. Pero bueno, que si queréis pongo el vídeo ya de lo que tenemos que hablar. Que vamos a ello. Es el temario y. Y ya vosotros, España habla. World Premier. España habla. Oiga, que me he liado. ¿Quién quiere empezar? A mí me parece feísima. Sí, para empezar. O sea, me parece fea, pero tengo que decir que tumbada es más bonita. ¿Qué dices, tío? Mucho más, mucho más bonita, de hecho. De hecho, de pie me parece. ¿Habéis visto lo grande que es? Sí, es, una, es, una, es como mi monitor. Es una torre de PC. ¿Se ha tumbado? Tengo, en mi casa tengo más posibilidades de tumbarla que ponerla de pie. Porque de pie es como a la altura de, la, de una tele. O sea, no eso es... que hacer obras, ¿eh? No hay que hacer obras para meterla. Obras, me tiras la bique. Cuando Amazon listó, hace poco se listó, no sé dónde, en Amazon Francia, creo, listó la Play. UK. La leche. UK. O UK. Joder. Sí. Y, se, y el, la ficha de producto estaban las medidas. Y se sacó 74 centímetros de alta. Es una demencia. ¿Qué es que tiene? Eso es una demencia, tú. Es un metro de alta. Sí, sí, un niño de 7 años sin cabeza. Qué fea es de pie, ¿no? Pues no sé cómo puede gustar esta mierda de pie, en serio. De pie es feísima, tío. Miradla bien. Esos picos ahí, así, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que parece que el diseño original es la digital. Sí. Y luego la otra. O embarazada. Tendremos que poner un lector, ¿eh? Pues. Pero le podrían haber puesto ese bulto sin nada al otro lado también. Sí. No, pero. En el centro, no, yo qué sé. O sea, la hace más gorda, pero. A ver, por partes. Por partes. Porque sí, yo creo que este diseño. Es así por temas de refrigeración. Es evidente que tiene que tener esta forma y está pensada al milímetro y todo el rollo. Yo creo, ahora no tenéis curiosidad de cómo es por dentro. Como hizo Xbox, ¿sabes? Sí. Pues esto va así, esto va así, esto sí, tal. Sí, sí, mucha. Eso me flipa. Pero. Yo he escuchado en algún sitio también alguien decir. Es que ahora me fliparía ver cómo cojones. O sea, ¿por qué es así? No, claro, explícalo del Gotelé. Hostia, el Gotelé, tío. Sí, sí. Mira, pero en el mando también, ¿eh? En el mando también. Seguro que hay alguien que mete la mano con una lija o algo. Yo lo haría. Pero no. A ver, si a mí el diseño, a ver. Es que es demasiado vanguardista. Es demasiado futurista. Es demasiado. No se ha sido nada conservador con el diseño. Bueno, nunca se entiende a la gente que va por delante, tío. Sí, o sea, pero puedes ir por delante bien y puedes ir por delante mal. Sí. Claro. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el diseño parece como los concept car. Que sí. Dices, joder, qué coche. Pero sabes que nunca va a salir así. Sí, sí, coche. Pues esto sale. O sea, luego le van a refinar para que. Pues esto es un concept console. Sí, sí, yo lo veo así. Que sale, que esto es un concept. Sí, claro, pero es lo que dice. Parece eso, parece el típico concept que venden hace 2 años de PS5. Sí. Y acaba saliendo. A ver, a mí tumbada, a mí lo que realmente me raya son los picos, esos que salen para arriba. Es que no puedo con ellos. Entonces, el cuellito de camisa este aquí de cantoná, no puedo con él, pero... Y otra cosa, que es blanca. A mí no me mola nada, tío. A mí no me mola. Viste imágenes en negro y queda. En negro mucho más bonita, sí. Además, la lucecilla está por arriba azul, le queda mejor. Bueno, Lezan, habla, que a ti sí te gusta, ¿no? Está muteado. Está muteado. Mutea, desmutea. Que a mí toda la mierda de futuro. Toda la mierda de futuro. Es mi mierda, en plan. Yo a lo mejor tengo un traje de juego de astronauta para jugar esta mierda. Es un poco Stormtroopers, ¿eh? Es de la NASA, sí. Es de Elon Musk, la consola. Sí, sí. Por eso mismo, me compro un Tesla, me compro esa mierda, se lo integro al coche... ¿Te vas a la nube? ¿A la luna? ¿En SpaceX? Claro, es que parece la puta nave. Sí, sí. A mí me dice que al lado pone el puto cohete y dice, vale, esto es un pack que te regalan... Con el viaje a la luna te regalan la Play o algo. Es que le pones el símbolo de Alienware y... Sí, como... sí, es de ese rollo, tío. Es de ese rollo. Flipado, es que... es cani. Es que es cani. Es que es eso. Te ves una captura que te la envían por WhatsApp y dices, qué guapo el fake este, ¿no? Sí, es de esas, como la V que salió y de esas mierdas. Jugaron con lo de la V. Sí, sí, se ven las rayas ahí. Dios, que es la V, es la V. ¿Cómo trolearon ahí, eh? Que dice el Gotel, es para crear más superficie para la refrigeración. Crea mejores turbulencias que ayuden a refrigerar mejor la consola. Es verdad que el Gotelé enfría mucho, ¿eh? Joder. Pero pues eso te dice la casa. Lo bonito del Gotelé es que es como el mando, ¿no? O sea, son los logos, son... Sí, son los logos microscópicos, macho. La nueva textura, sí. Estaba el glossy del iPhone y era el Gotelé de la Play. Dice Mapache que no es coña, que no es coña, que ya lo sabemos. No, que seguramente. Pero eso que... Otra cosa también es que ya sabemos también cómo es el diseño de la nueva Xbox y claro, las comparaciones pues están ahí y sí, ves claro. El diseño de la Xbox súper minimalista que lo visualizas en el salón de tu casa. Buah. Y ves esto y te la toma por... Lleva visualizándose desde que salió. A mí se me han cruzado las dos consolas por los motivos contrarios. Esta me gusta mucho visualmente, pero la Xbox estéticamente me gusta la Xbox, pero funcional, eso de una torre con agujero de encima, de que cae la mierda del cielo, en plan... Ojo, esto tiene que ser estudiado. Ojo, que esta Play también tiene ranuras arriba, ¿eh? Sí, sí, pero yo qué sé, no es... Es que parece el puto cañón ese elefante que le metía mariposas y estaba para arriba. Mierda. Sí, sí, sí. Es como, si tú dejas la Xbox sin jugar un mes, tú dejas la Xbox sin limpiarla, que tampoco... Yo qué sé, no... Tampoco hay que ser muy guarro, pero para decir, a lo mejor le paso un trapo, pero no me pongo a limpiarla por dentro. Tú la dejas un mes ahí, cogiendo polvo, sin encenderla, y cuando tú la enciendes... ¡Woo! Como LeBron, ¿eh? Joder, tío, la verdad que... Sí, los mosquitos también se van a meter por ahí, se van a dar un festín. Y la cucaracha, ¿no? Hostia, pero este Gotelé, estoy viendo en el vídeo que no es igual que el del mando, ¿eh? No. Es Gotelé. Es Gotelé normal, parece. Voy a parar el fotograma para que lo veáis. Mira, ahí está. Parece Gotelé normal y corriente, ¿eh? Parece la puta pared de mi casa. Sí, sí, sí. Yo también tengo Gotelé. Sí, sí. A mí el Gotelé no me gusta, o sea, no me da igual. El Gotelé me la pela. Lo que no me la pela son los alerones que le salen, que parece a todo gas. También sé que hay mucha gente que no le gusta por el simple hecho de que es blanca. Ah, pero eso es... Yo qué sé. Photoshop la consola al contrario en negativo, en plan lo del centro blanco y lo de fuera negro, y la gente la ha flipado. Como, ya. En algún momento va a salir así, si no te compra un vinilo, porque saldrá un vinilo a los meses... Y ediciones. Y ediciones. Los vinilos es... La época de Nintendo 64, lo ponías ahí... Ya, yo tengo un vinilo del Shadowman en la Nintendo 64 y se entera, es horrible. Digo así, mira la Switch. Hostia, no se ve nada con el perro, tío. Yo lo que creo también que si te gusta el diseño, te da igual el color. Y si no te gusta el diseño, sí. Pues dices, no te da igual el color. O sea, lo quieres... ¿Por qué negro? Dices, porque como no te gusta el diseño, el negro por la... Es más discreto. Claro. Es más elegante también. Por ejemplo, yo tengo la Xbox, la One S, que a mí en blanco no me gustan las consolas, pero como el diseño es tan minimalista, es una cajita ahí, pues no me importa mucho, ¿sabes? O sea, me da igual que sea negra o blanca, es una cajita, ¿vale? No a ver, yo pienso que el diseño del PS5 es muy estrafalario, y muy vanguardista, como estábamos diciendo antes, pero creo que si fuera negra, como los montajes que hemos visto, es más discreta y un poco más elegante. Entonces sí. No me pega tanto en la cara el diseño de estrafalario. Claro. Y tiene un pase. Y sobre todo tumbada. O sea, es que de pie, esas barras hacia arriba, tío, es que no puedo con ellas. Tumbada, por ejemplo, no la ves. Sauron. Es Sauron, es la torre de Isengard. Es que yo todavía sigo alucinando con el tamaño, tío. O sea, sí, es de locos. Las comparativas que han salido... Para mí, ni diseño ni color, el tamaño para mí es lo más que yo estoy flipando. Yo digo, pero no puede ser, tío. No puede ser que sea este armatoste, tío. Es una locura. De hecho, es para la refrigeración, o sea que... Es que la gana de poner un ramo de flores. Sí. A ver, también os digo, veis un PC así de grande y nadie se asusta. Joder, pero es un PC, cago en Dios. Es que un PC no va en un salón. Es que lo tienes que poner en un salón. Pero tú piensas que el PC te da unas cosas que la Play no te da. Con un escritorio, con un monitor, ya está. Claro. Pero esto va en el salón con una tele tocha del salón. Y fíjate que cuando vimos el diseño de la One X, o sea, de la Series X, ya decíamos, hostia. Qué tocha, es verdad, que queda grande, un cubo enorme, una nevera, tal, ¿verdad? A lo mejor de alta tampoco es que sea muy grande, pero claro, es muy alta. No, pero por la arquitectura que tiene, tiene un aspecto que es muy grande, o sea, parece grande, es corpulenta, cuadrada, maciza, da aspecto de ocupar la Xbox One Series X. Y éramos conscientes, pero es que sí, la mitad que esta de alta, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, es que esa es la cosa, tío. Ese es el rollo. Que es que la Xbox Series X es pequeña en comparación con la Play, tío. Y ya nos parecía súper tocha. Acordaos que ya nos parecía tocha la Series X, ¿eh? Por eso. En comparación, digo. Yo no entiendo a ver, nada. A ver si el tiempo le va a dar la razón a Sony y luego esta no va a tener ningún problema de calentamiento. Hombre, eso estaría cojonudo que encima Chus sonara como un puto reactor, como la PS4 Pro, y además se fundiera la placa. Es que estaría guapísimo. Ya estaría guapísimo. A ver, yo entiendo que es tan grande por eso, porque para dar espacio, para hacer refrigeración y para hacerla silenciosa. Quiero creer eso. Como encima la pongas y sea un avión, pues a toda por culo. Y así que se va a la luna, de verdad. Sí, totalmente. O sea, es que, Las que tienes que tener eso tú. Encima, que es, he estado leyendo aparte de esto, que por cierto, el The Last of Us 2 es el juego que más hace sonar la PS4 Pro. O sea, prepárense para los que tengáis la consola que vas a ir ardiendo. No voy a poder jugar original, o sea que la mía, madre mía. Si pasas desde las sofás. Qué pena. Pero bueno, creo que yo que sé, lo de menos, me da igual que suene. Me pongo unos tapones. Me importa tres cojones. Como si fuera un helicóptero. Sí, claro. A ver, que suene. A ver, a mí no me importa mucho porque yo juego con cascos. Y yo creo que la mayoría de la gente juega con cascos. Uf, yo es que no puedo, tío. Yo juego con altavoz. Yo también. Me agobio mucho con tanto tiempo con cascos, tío. Efectivamente. Yo creo que es más sano. Sí. Que estar con cascos. Claro, evidentemente. Pero bueno, que da igual, que al final estamos hablando de la estética. Que hay. Lo que es curioso es que haya. Que lo gracioso es que no haya dejado indiferente a nadie. O sea, en plan, a unos le ha gustado mucho, a otros les parece horrible y al final me gusta que se la jueguen. Luego, que la Play te guste o no, es otra cosa. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo, la consola va a quedar en un segundo plano. Lo importante son los juegos. Sí, está claro. Los bonitos están en el interior. Yo creo que la PS4 en su vida también tendría sus detractores y ahora pues nadie se acuerda de que... Sí, pero PS4, por ejemplo, la de serie es bastante conservadora, tío. No, la PS4 era muy... Bueno, la cultura es así un poco... Bueno. Hace 7 años lo mismo no era tan conservadora. Ahora la vemos, pero porque estamos acostumbrados a ella y la vemos como algo, pues... Encima, claro, como... chiquitita. Hay que pensar también en la gente... Alguien entra en tu casa y nada más que entra en el salón, ve ahí de lejos porque se ve. Ahora sí, ahora lo van a ver. Y la gente dice, hostia. ¿Qué es eso? ¿Un purificador de aire? Claro, lo que tiene el chaval este. O sea, es como, yo tengo una torre de esas ventilador que se mueve para los lados y que te da airecito. Pues igual, tío. Es el parece un purificador de aire en el Xiaomi, de esos que te compras en plan... Parecen los que le meten líquido que humidifican. ¿Un humidificador? Sí, de esos. Eso, tienes ahí el de Xiaomi o de cualquiera de AliExpress y es ese. Huele a vainilla. Pero la banda, la banda. ¿Te imaginas que salga olores? O la PlayStation. Pues eso decía, ¿os acordáis de que hace cientos de años que decían del concepto de Play y tal, que lo olías y te metías dentro y todo ese rollo? Hubo una corriente ahí de sci-fi con la Play que flipas. La PS6 es una habitación, ya verás. Es una habitación, sí, mira. Yo cuando salió el diseño de esta, ¿sabéis de lo que me acordé? Que se lo dije a estos. Del puto mando boomerang, tío, que salió de PS3. ¡Hostia! ¡Qué duro, chaval! Has visto que no han dado ni una, ¿eh? Van por ahí, ¿eh? Va por ahí, este diseño va por el mando boomerang de PS3. Va por ahí. Va sí, sí. Ese rollo. No he dado ni una mierda. Yo cuando se vio la silueta de. Porque empezaron a como iluminar. La V, sí, la V. Yo digo, ya verás que es el cajonazo ese que tenía una raja en medio. Lo voy a poner, mira, justo esto. Esto. Cuando se iluminó, yo digo, ya está. Ese cacho. Viene el torreón, porque eso es ir a tocho de cojones. Eso era como. La equipo es uno gigante. Es de ese palo. Es imponente también. Bueno, es que esta consola es más grande que la Xbox One, ¿no? Sí. Comparativa de todas las consolas. Pero o sea, con la idea de la Xbox One, qué mamotreto de consola. Sí, tío. Madre mía, tío. La tapa X. Es una locura, tío. Pero bueno, lo que nos importa son los juegos que van a salir, así que. Efectivamente. Si al final, ¿qué va a pasar? La vamos a comprar. Le echan una puta manta encima y se acabó, hombre. No. Bueno, es un tapete de la abuela. El tapete. Te pone encima de la tele con la gitana. Y bueno, yo creo que si queréis, ya lo damos por cerrado. ¿Queréis dar un repaso rápido a lo que os enseñó en la PC Gaming Show? ¿Leemos la lista y ya está? Venga. La lista de la compra. Yo no tengo nada. No va a guardar ni la mitad. Pero bueno, me da igual, lo podemos echar aquí una lectura rápida. Si quieres, Lezan. Venga. Bueno, una cosa reseñable es que se vio un vídeo de Baldur's Gate 3 que me gustó muchísimo el vídeo. O sea, no era un vídeo, era un vídeo con el motor del juego, pero. El Skate XL, no te creo. Eso es cáncer. ¿Lo habéis visto? No te creo. Pero no es skate. Pero no es el skate. Hace dos días o tres. Es el skate mal. Estaba la gente en los comentarios diciendo, ¿pero esto qué es? Sí, eso es vergonzoso. Vergonzoso. Hostia. Qué pena. Esto es de la Xbox 1. Uy, wow, qué luz. Lee la lista. Aparte del vídeo del Baldur's, me suena Mafia por ahí también, que se vio un. El Mafia 1 guay. Sí. Aquí por orden, yo lo tengo por orden, que se llaman el Valheim, que no tengo ni puta idea, es de vikingos, de crafteo, supervivencia y tal. Que no hay ninguno así de ese rollo todavía, a ver qué más. Con monstruos gigantes y tal, súper aleatorio. Luego el Ublets, que ese sí está muy guay. Que es como el. Como un Pokémon Animal Crossing raro. Sí, he visto. Es súper pastel todo. Muy guay, con bichitos que parecen frutas y tal. Está medio guay. El Torchlight 3. Ah, mira. Está guapo ese. Que ya está en Steam, en Early Access, me parece. Yo no tengo ni puta idea. Era suda. Luego el Elite Dangerous Odyssey, que ojo, ese sí es tu mierda esa. Es chino, vaya de. Chino Farmer. Este sí está guay, el Persona 4 Golden. Ojo, para Steam. Hay que hablar de eso, Me lo cotó. Que ¿cómo era, Silvia? ¿Habían pasado a Final Fantasy XV en toda su historia en un día solo? En jugadas en Steam. En plan, han jugado más a Persona 5 en un día que a Final Fantasy XV en toda desde que salió. A Persona 4. Locurón. Y además han salido por ahí que lo van a traducir el típico equipo este de que traducen juegos. Unos fans. Sí. O sea que de puta madre. Y a un precio de puta madre, ¿no? Eran 19 euros, creo. Sí, 19,99. Cojonudo. Si lo pillas por ahí raro, 14. Ya ves. ¿Qué más? Luego el Insound Mind, que es un FPS super cafre psicodélico con una linterna y una pistola. Joder, no sé si lo viste. Qué va. Está la demo en Steam gratis también. Que hoy o ayer subieron un montonazo de demos de esto. De estas cosas. Es de maniquís, raro, una movida. ¿Pero en plan super hot o cómo? No. Más realista. Una movida rara, como si vieras el sonido con colores. En plan Outlast, raro, no sé. Como de miedo sin ser miedo ni nada. Parece un poco el Alan Wake, pero muy mal. Alan Wake, fatal. ¿Qué más? Luego enseñaron el Airborne Kingdom, que era de montar. Eran bases aéreas en plan Bioshock Infinite y cosas así, que era con aviones y leches. Es de Epic. Está medio gracioso. Luego el Dwarfheim, este que es de un RTS cooperativo. Ah, el de las minas. Sí. Hostia, sí, ese es guapísimo, sí. Ese juego, ¿eh? Ese es la hostia. Muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que era cooperativo entero. Sí, el que es de 4, que es una mezcla de No Man's Sky, de nanos mineros y en plan Left 4 Dead también, ¿no es ese? Sí, no, sí, no, sí, sí. ¿No es ese? No, ese no es. Este es el uno que se ve desde arriba entero, que es... Ah, entonces no, no. No. Yo digo el otro. Yo digo el otro. Yo digo uno que tengo en la watchlist de Steam de hace tiempo ya. Sí. Ese también estará por aquí. Luego el Humankind, que será, es como un Civilization. Ah, el Humankind, ese ya tiene cola. Sí, sí, sí. Sí, este es de Amplitude y de Sega. Sí, y sí, tal. Sí, sí. Este es el que yo digo que es como el más. El No Man's Sky, que es el Icarus, me parece. Ah, ese. ¿Quién estaba detrás? De ese estudio me suena. Estos son Rocket Works o algo así. Pero me suena que era de peña que había hecho algo antes conocido. No lo sé, no, no sale, no pone nada más. Mm. Es en plan No Man's Sky, pero duro de cojones. En plan, es como el Astroneer, pero jodido. En plan, con. Sí, sí, la sí. Palma, sí. Ataca, esto es un must, Lethem, es un must. Luego el Evil Genius World Domination, este que es medio de cachondeo de Rebellion, como si fuera un cine hospital raro, en plan de islas de... eran de villanos o algo así, ¿no? Sí, sí. Una isla de la maquiavélica de la base de un villano y tal. Joder, es que te meten una ristra de juegos estos de la Gaming Show que flipas, tío. El Godfall otra vez. Señora, el Godfall. Parecía un juego de móvil, dice el mapache. El Prodeus, este que es una mezcla del Duke Nukem y el Doom. Ah, sí. Ese sí me llamó mucho la atención. Y luego enseñar, es que hay algunos aquí que ni los vi. El Fight Tactics. Ni puta idea. Tactics de manga, súper raro. El Carto, que es de puzzles, este... Que tienes que modificar el caminito que hacen los muñecos. Ese me gusta. Era de dibujitos, se parecía un poquito al Don't Starve o algo así. Sí. Tiene ese rollo, pero en plan gracioso. Plan sin que acojone ni nada. El Project Wingman, que ese sí me gusta mucho, que era de cazas de un F-16 y tal. Parecía un poco el... ¿Cómo se llaman los juegos estos? De Ace Combat o algo así, ¿no? El Blancos. ¿Blancos? Que era como un Roblox. De hecho, sí. Sí, era de muñequitos que parecían Funko Pop y uf, cosas así. Durísimo, ¿eh? Cuidado. Era cuidado. Luego, el Everspace 2, que sé si... Ah, sí, eso sí. Ese es bueno. El Inculinati, que era el juego este furro raro. Que eran como de dibujos de la Edad Media, de estrategia por turnos. Se parecía un poco al de la roca este, ¿cómo se llama? El de tirar el pedrolo para abajo. ¡Ah! ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo se llama eso? No, no sé qué, ¿no? Joder, ese juego ha caído en el olvido, ¿eh? Sí, sí. ¿De la roca? Hay dos, ¿eh? Hay dos de ese juego. Sí, sí, sí. El de que tú manejas una piedra bajando una cuesta. Sí, sí, sí, sí. De hace un par de años o por ahí, ¿no? Diría yo. No, no, tiene... ¿Más? ¿El último? ¿El último hace unas veces? Ah, no, entonces... Ah, no, el último no, el último tiene... Ah, vale, vale. A ver si... Bueno, ahora mismo no sé cómo se llamaba. El Total War Troya. Ah, sí. Que va a ser gratis de lanzamiento el primer día. Sí, sí. Eso está guapísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, si lo pillas en la Epic, para pum, ti. Pum, para siempre. La polla. Y si no, pues a cascarte 40 pavos así, ¿no? Como estés de vacaciones o algo y no te das acceso a internet. Yo todos los Total War los pillo siempre, tío. Me flipan. Soy fan. Creative Assembly a fuego siempre. Sí. Luego, el DLC de Remnant of From the Ashes. Ah, sí. Que... Sí, sí, sí. Es como el Souls, ¿no? Tipo sí, es como una especie de Left 4 Dead Souls raro, extraño. Sí, pues. Luego enseñaron el Mafia, por fin, el 1. Que se ve mejor que los otros dos juntos. Que es el interesante de todo esto. Pero sí, bueno. Sí. Plan, se ve mejor que cualquier juego ahora mismo en el mundo. Eran los del Slay the Spire, esto que sacaron el las Rogue cartitas. Lore. Sí. Era de combate por turnos y cartas y tal, que era como súper ilustrado. Se ve bastante guay. Yo tengo por aquí también. Hay muchos. A ver, no, pasa, vete a lo tocho. Disco Elysium que va a estar en la Epic también. Sí, el Among Trees, que se me hace. Sí. Este juego ya mi mierdísima, vaya. El primero que va a caer. Sí. Así. El Mortal Shell, no sé si alguien le. Sí, el tipo era un Dark Souls también. Era sí. Como, se creía que era el del Ring, pero no. También está por aquí el System Shock, el Redux este que se enseñó. Sí. El Shadowman Remaster. Ojo con esa mierda, Ojo con esa mierda. Sí, aquí está el Vampire, el Bloodlines 2, también se enseñó más. Sí. El Oblets. Se enseñó algo más, ¿no? Sí, algo, ¿no? Del Cyberpunk se vio. Creo que fueron una media orilla de gameplay, además. Sí, algo he visto yo por aquí, ¿eh? No sabía si era del propio juego. Enseñaron también el vídeo. El vídeo aparte. ¿De Zam? Sí, ¿no? Ah, no, el Twin Mirror este que era de Dontnod este, que es... De Life is Strange. Lo del Life is Strange enseñaron el tráiler nuevo de un juego que no tiene nada que ver. Pero que es el rollo, por lo visto va a ser un poquito rollo así. No va a ser como el que sacaron de vampiros, ese raro. Sí. Se enseñó también el MMO este nuevo de Amazon, el New World. Sí. Que se va a tirar ahí al vacío, que tiene buena pinta, la verdad. El Resales este que se parecía al Journey también. El Wannabe. Que iba por las nubes, que era muy bonito. Sí. El Sgt. Simulator 2. Que ¡ojo! Estaba muy gracioso también. Las risas. Esa es la risa, sí. Que ya había cabezas y todo por una cinta. ¡Ojo! Luego el de Hello Games, el de Last Campfire. Last Campfire, sí. No sé si es una genialidad o va a ser súper aburrido, pero. A mí este me encanta. Cuando lo anunciaron en un indie de estos, estaba bueno. Sí. Y aquí lo último que tengo yo es el de Outlast Trials, este. Ojo, Que también estaba bastante guay. ¿De Outlast Trials? ¿Cuál la es ese? La tercera parte de Outlast. Ah, sí, coño, claro. Sí. Uf, ¿tú te jugaste el 2 aquí en este away, Lethan? Sí, pero. Vaya. Vaya tela, Vaya tela. Poco regu, es, sí. Hay un mapache que se va a cenar. Nos dice Aku que New World será un 24-7, pero es como todo. O lo parte o se olvida. Es que es muy difícil. Los MMOs por norma general lo tienen difícil ya. Lo tienen muy difícil. Y poco más, ¿no? Sí, no, ya no tengo aquí más nada en la lista. No. Si os acordáis vosotros de algo o lo que sea, pero. No, la verdad que no. Está. Bueno, no hemos hablado del puto Star Wars Squadron. Ah, bueno. Bueno, es que es el pepino de la semana, prácticamente, o sea. El Pokémon Snap, ¿no? El Pokémon Snap, ese también es verdad, joder. Que si es como el modo del Battlefront. Ya, pero es que no es de Criterion, tío. Es de los del Battlefront en sí. Lo bueno que han dicho es que va a ser simulador de. Como el Rogue Squadron que tenías que manejar las tres barras de escudo. Es técnico. Sí. Pero no técnico ya de decir, joder, esto me está dando pereza, sino va a ser un poquito de cada. Sí, equilibrado. Y la gracia es el competitivo, que tiene un competitivo es en primera persona, en plan jodido. Sí. Hostia. Luego ya tendrá una campaña en tercera persona. Todo. Pero las campañas son cooperativas también, ¿verdad? De 5. Tiene una campaña cooperativa y parece que tiene dos campañas de un jugador que es una con el Imperio y otra con la Rebelión. Con la Rebelión. Qué guapo va a estar esta mierda, tío. Es nuestra mierda. Sí. Está claro. 25 años a lo mejor. Es que yo, vamos, al Rogue Squadron de Nintendo 64 le prendí fuego. Me cargué el juego prácticamente. El que salió, que es un juegazo, es el Rogue Squadron de la GameCube. El Rogue Leader. Es el mejor juego de Star Wars para mí, vaya. Sí. Pues vamos a ver. Sí, eso es. Tenéis el tráiler por ahí, que no, ni lo he preparado, pero vamos, que suena. Igual hay gameplay esta noche, lo de. Dicen que el gameplay se presentaba un día después de lo de EA, ¿no? ¿Mañana puede ser? O mañana. Algo dijo el otro día Nórdico, no me acuerdo qué dijo, pero. A lo mejor ya hay un adelanto o algo. Pero bueno. Tiene buena pinta, sí. Tiene buenísima pinta. Veremos. Y a ver si esta noche a la una, bueno, si ya estáis escuchando esto, pues ya lo habréis visto. Pero los que estáis aquí ahora mismo en directo. Esta noche a la una, ¿verdad, Chus? ¿Era? Sí. A la una de la mañana. YouTube, Twitch, todo eso. Pues a tope con lo de EA. A ver. Y a ver qué pasa con Battlefield, que dicen que pueden enseñar cosas del nuevo Battlefield. Pero bueno, algo DICE. Se rumoreaba un remake del 3 o algo así. Sí, se rumoreaba. Y de un Bad Company también se rumoreaba un remake, pero vamos, habrá que ver. Yo creo que van a volver a la guerra moderna, porque visto lo visto con Call of Duty y Modern Warfare, claro, no les queda otra. Tiene un poco de pinta, sí. Puede ser. O un y Vietnam. El Mass Effect Trilogy ese que también estaba cantado, ¿no? Ah, sí, eso está dicho ya, claro. A lo mejor dicen algo del trabajo que están haciendo detrás del de BioWare este, coño, de cómo se llama. ¿Cuál? El de los roboces, tío. Del Anthem. Del Anthem. A lo mejor como se lo están... Eso estaba muerto. No, pero dijeron que estaban rehaciéndolo prácticamente entero. O sea... Sí. Pero yo creo que se fue la mitad, ¿no? Ya, pero han metido peña para hacer el rework este. O sea, que vete a saber, igual sale un juego majo más adelante. Que ha canjeado Gloria que bebamos todos, así que todo el mundo a beber. A ver. Ya me consumo. Ay, así que bueno, pues nada más, pendientes de lo de Star Wars. Y nada más, así a primera vista. Mañana, los que tengáis suerte, hoy si nos escucháis, y ayer si nos escucháis paso mañana, estaréis probablemente jugando al mejor juego de la generación. Así que ya... Me cago en... La puta Amazon de los huevos. Me cago en Amazon, si no, si lo estábamos diciendo. FlyerFools28, gracias por el follow. Arras. Es una suscripción. ¡Apagó el sub! ¡Un aplauso, por favor! ¡Que nos paga los barcos y la cocaína! Muchas gracias por el sub, eres de las primeras. Y nada, pues eso. Ya vamos viendo adelante. Lo próximo, pues... Yo creo que de aquí, jugar al The Last of Us, ¿vais a jugar todos? Todos. Sí, claramente. Análisis. Una cuenta atrás, ¿eh? Análisis. Claramente, análisis. Lo siguiente que hay es análisis. Sí. Sí. Pues... Supongo. A ver, ya sabéis que dicen que es el doble de largo que el anterior. Que ¿siento? Va para... Sí. Normalmente dura como 24 o 25 horas de media. Pues cómeme un poco, que yo sé que te frascar... Y ¿cómo, cómo? Te va a salir la manta a la cabeza y no vas a querer comer siquiera, hasta que ¿yo? Te haces el juego. Yo, ¿sabes la putada? Sí. Que el lunes probablemente nos tengamos que ir de viaje. ¿Qué me dices? O sea que si no lo consigo mañana, lo tengo jodido. Y si lo consigo mañana, no puedo dormir. Esas son mis dos posibilidades. Ay, Dios. Pero con calma. Si no. Cojo ahora, porque estoy pendiente del móvil de Dani, que me está pegando un chivatazo guapo. Y me voy ahora con el coche y igual consigo una copia. Pero vamos, habrá que ver. Así que nada, pues el siguiente programa, el análisis de The Last of Us y poco más. Ya sabéis que si nos estáis escuchando, insisto, en las plataformas de siempre, Spotify, iTunes o iVoox, estamos, si habéis llegado hasta aquí ya lo sabréis, y enhorabuena por llegar hasta el final, como siempre. Estamos emitiendo el programa en directo en Twitch, nos podéis ver las caras, hablar con nosotros en el chat y comentarnos lo que os ha parecido el diseño de PS5, lo que os ha parecido de Last of Us, lo que os ha parecido la Xbox, lo que os ha parecido Horizon, lo que sea. Nos lo contáis y nos seguís, le dais a la campanita para estar atentos para cuando empecemos los directos, y nos seguís en las redes sociales, Twitter e Instagram, stayawake_es. Y poco más. Vamos a cerrar el podcast, nos quedamos un minuto o dos en el directo para hacerle una raid a alguien, que esto se vuelva norma porque nos viene bien a todos. Y gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente podcast. Un besete a todos. Adiós.